En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La mejor manera de ser constantemente infeliz es intentar ser feliz de forma constante. Lo decía Edward Punset. No hay fórmulas, ni guías, ni maestros, solo hay un profesor. Nosotros mismos vivimos en los tiempos en lo que aquello que dice el otro es lo adecuado y nuestra opinión la dejamos en un plano de inferioridad. Pero no hay mejor gurú que nuestro sentimiento, aunque vaya en contra de la razón y de la corriente mayoritaria. Las verdades que nos transmiten están pasadas por el aro de lo aceptado, de lo presuntamente correcto, de la imaginaria luz. Tenemos que tomar más la medicina que es inocua. No hay que perjudicar a nadie, pero tenemos hay que tomar más en la medicina de hacer lo que queramos, lo que nos da la gana. No nos hará eternamente felices, nada lo hará, pero hará que nuestros rincones oscuros se rompan y que veamos que la grieta no es tan grave. Tenemos que hacer más lo que queremos y escribir nosotros los renglones, aunque sean torcidos, pero son los nuestros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos, que comienza aquí en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Atención, repetimos el horario de este fin de semana, hoy entre la 1 y las 4 y mañana, la noche del domingo al lunes, entre la 1 y las 5 y media, entre la 1 y las 5 y media. Y para hoy, los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this part again? Hope, Lord. Does this überstehen? Hope, Lord. Dass du nie von mir gehst. Hope, Lord. Dass es weitergeht. Give me hope. La que ha armado a Iker Casillas, se le ocurrió decir en un tuit que él no creía que el hombre hubiera llegado a la luna. Incluso hizo una encuesta y hasta el ministro de Ciencia ha intervenido. Evidentemente el hombre sí ha llegado a la luna, de eso no hay duda, pero hay una creencia quizá fomentada por la desconfianza que se ha instalado a todo y la credulidad que tenemos ante lo fácil de explicar. Hoy os contamos el origen de este mito y de esta leyenda. Y también os vamos a contar y vais a conocer lo que ha comentado oficialmente y lo que nos ha dicho el entorno de Iker Casillas ante semejante escándalo. Lo vamos a conocer, ¿qué piensa él realmente? Vamos a hablar en el círculo secreto largo y tendido sobre ese mito, sobre esa leyenda. El hombre, por supuesto que sí llegó a la luna, pero esa creencia de la no llegada tiene todo un origen y toda una tradición y toda una leyenda y todo se puede explicar. Hoy lo vamos a conocer aquí en el círculo secreto con Juan José Sánchez Oro. También vamos a ampliar algo más. Una de las noticias de la semana, se ha descubierto un lago de agua líquida en Marte. Hoy hablamos sobre este asunto. También os vamos a contar que se está construyendo una ciudad ideal, dotada de todo, en donde tenemos de todo, y lo vamos a saber en la cara B. También vamos a conocer en Eureka algo sobre el alimento del futuro, por ejemplo, sobre el puré de saltamontes. O sobre la leche de cucaracha, por ejemplo, también. ¿La ordeñan? También, yo qué sé. La hay, o la habrá. Los insectos, bueno, vamos a comentar cosas que son muy interesantes. Os vamos a decir qué es lo que ha dicho la ciencia sobre las razones para que en la alimentación del futuro también estén los insectos. Será en Eureka, esta noche con Mado Martínez. Y en materia reservada, Fernando Rueda nos invita a conocer historias asombrosas de espías que están detrás de todo. Sobre las alcantarillas del poder hablamos esta noche. ¿Está siendo noticia? Esta semana lo ha sido. El tema de Corina, del que Fernando, el propio Fernando, nos habló hace tiempo. Pero hay muchos otros temas que comentar con él. Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas. Fernando, fuiste el primero hace ya muchos meses que nos hablaste de Corina, que nos contaste algunas cosas. cosas. Hoy nos vas a hablar de Marcelos de Faldas, ¿no? Sí. Lo de Corina ya contamos toda la historia hace meses, de su vinculación real con el CNI, de cómo había estado en el CNI. Pero hoy vamos a... Lo de vinculación real es con doble. Claro, porque estuvo. Sabes que dijeron que no había estado en la sede del CNI, y nosotros contamos aquí que había visitado la sede del CNI. Y vas a contar también alguna otra historia que tiene que ver con los rusos. Bueno, es una historia que la gente tiene que tomar en nota, porque vamos a contar una historia absolutamente de película. Sí. Vamos a hablar de María Butina, que es un poco frivolona y que ha sido detenida en Washington, pero vamos a contar una historia de cómo un espía y alguien que está en la negociación, que estuvo en la negociación con ETA, se hicieron íntimos amigos, se mantienen íntimos amigos, pero sin embargo, el espía le traicionó. Fernando, hablamos después. Venga, gracias. Hasta dentro un rato. Y os damos una vez más en nuestro hashtag en Twitter, @RosaVientos20. También os comentamos y os informamos este verano, este próximo mes de agosto, que va a comenzar dentro de muy pocos días. No paramos, la Rosa de los Vientos está aquí, descansan algunos colaboradores, pero os vamos a exponer nuevos temas, entrevistas, asuntos que seguro os interesan, y vamos a recuperar también alguna conversación. La Rosa de los Vientos estará todas las noches del mes de agosto aquí en la sintonía de Onda Cero Radio. Y por supuesto, esta noche vamos a tener también las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Así es, fíjate, estoy yo intentando coger pilas para poder tener un agosto estupendo con todos los oyentes. Y vamos a ir con el último concurso de la temporada oficial. ¿Y a quién hemos elegido? Pues hemos elegido a cantantes españolas que están triunfando muchísimo por su particular y peculiar forma de transmitir. ¿Cuáles son las candidatas? Pues ellas son Rosalía, Rosalén y Beatriz Luengo. Tres chicas estupendas que están arrasando. Pero ¿cuál de ellas puede ser si es autora de la frase? Creo que todas las tradiciones están en constante movimiento, pero no quiero que nadie se ofenda por lo que diga. Así que ya sabéis, ¿cuál de ellas puede ser? Rosalía, Rosalén, Beatriz Luengo, en rosa.vientos@onda0.es o con @RosaVientos20. Nos tenéis que escribir y decir quién puede ser de estas cantantes. Y bueno, pues entre todos los que acertéis, una persona será la elegida para recibir un detalle estupendo de la Rosa de los Vientos. La 1:12 comienza la Rosa de los Vientos. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love. Esta semana se ha hablado mucho del tema. ¿Llegó el hombre a la luna? Evidentemente que sí, eso no se puede negar, pero hay gente que lo hace, que duda. ¿Por qué? Un mensaje del futbolista, del portero de Iker Casillas, ha avivado la polémica y ha tenido una repercusión enorme. Un mensaje que decía: el año que viene se cumplen 50 años, supuestamente, del momento en el que el hombre pisó la luna. Estoy en una cena con unos amigos, discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia al público. ¿Creéis que lo pisó? Yo no. Y esa duda la tuvo el 42% de los que respondieron a la encuesta. ¿Qué piensa Iker Casillas del mensaje? Lo vamos a saber dentro de unos minutos. Ahora vamos a conocer en qué se basa esta leyenda urbana. ¿Qué generó ese mensaje? 6.000 respuestas, nada más y nada menos que 6.000 respuestas. Ha sido un gran escándalo. Hasta el ministro del ramo ha intervenido. Pero ese momento se produjo 19-20 de julio de 1969, un momento histórico, un gran paso para la humanidad, al que aquí conocimos gracias a Jesús Hermida. En este momento en televisión forma parte de nuestra historia, forma parte del pasado, forma parte de lo inolvidable. Un momento que hoy vamos a recordar. Muy Hermida, desde luego, y ahora falta que su tupé se mueva. Jesús Hermida, recordando a un histórico de la televisión, a un histórico de la comunicación. Él nos contó a todos ese momento histórico, ese gran paso para toda la humanidad. Un paso que evidentemente se dio, pero después la gente dudó. Algunos dudaron. ¿Por qué? Juan José Chezorro, hoy vamos a realizar este mito y esta leyenda. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, un tema recurrente. Parece que también es una de esas ideas zombie que hemos comentado en muchas ocasiones. Parece que no termina nunca de morirse y siempre está por ahí coleteando. Fíjate, hoy vamos a hablar de zombies y también de muertos que vuelven a aparecer, y lo vamos a hacer con Javier Sevillano y las señales del fin del mundo. Que nadie se lo pierda, Zombies es una metáfora, pero es que los muertos están volviendo a aparecer. Lo vamos a conocer. Los muertos y las leyendas urbanas. El 42% de los que han participado en esta encuesta han dicho que el hombre no llegó a la luna. Evidentemente, yo no he votado y sí que creo, lógicamente, que el hombre llegó a la luna. No es que lo crea, es que lo sé. El hombre llegó a la luna y yo no he participado. Participan en esta encuesta los que están en esa idea, ¿no? Bueno, hay una encuesta para decir que el hombre no llegó a la luna y participan. No es una encuesta válida, pero hay un porcentaje bastante amplio de gente que cree eso, ¿no? Sí, bueno, yo incluso dentro de lo que es el círculo de amigos, yo tengo buenos amigos y gente que además considero que está muy bien informada en otras cuestiones, que sí que matizan, a lo mejor no dicen no que no llegamos, pero dicen no, yo creo que esa primera vez no se llegó, posteriormente sí, pero esa primera vez no. Entonces ya ahí, claro, el discurso de la conspiración pues estira como el chicle y se va un poco adaptando a las ideas. Lo que sí que podemos decir es que yo creo que es increíble, porque si en otras épocas de la historia sí que podemos tener dudas porque no tenemos fuentes, aquí fíjate toda la información que teníamos justo, pues eso, al final es ya de los años 60, con una conexión en directo que es muy curioso, porque se estuvo dudando casi hasta el último momento si llevar cámaras o no en el módulo lunar, por cuestión también del peso. Al final se decidió porque era la mejor manera de hacer propaganda contra la Unión Soviética, y sobre todo también porque se estaba poniendo muy en duda en qué se estaba gastando el gobierno americano los impuestos, porque este programa espacial costaba una pasta y además había mucha gente. Pero es que el mundo estaba en una carrera, entonces. Claro. El mundo bipolar, Estados Unidos, la Unión Soviética por un lado, y llegar a la luna significaba algo entonces. Sí, se estaban mirando. Significaba ganar. Se estaba mirando de reojo, hasta prácticamente esos momentos iba ganando con muchas cabezas por delante la Unión Soviética, porque no solamente había puesto el primer satélite, sino que había enviado el primer hombre, había enviado la primera mujer, había enviado también la primera imagen de la cara oculta de la Luna, porque llegó realmente los primeros que tocan la Luna con un sistema, digamos así, robotizado son los rusos. Son los que ellos van a enviar las primeras fotografías, y es curioso porque era un aparato que parece que estaba previsto con energía solar, pues que tuviera una duración muy limitada de apenas unos meses, y sin embargo creo que no fue hace muchos años, una de las sondas que se envió también lanzó un haz de luz sobre ese aparato y devolvió una señal, o sea que más o menos estos rusos ya sabemos que hacían determinadas cosas que duraban para muchísimo tiempo, ¿no? Como las cámaras Leica, este tipo de cosas, ¿no? Que hemos comentado en muchas ocasiones. Pues sí, lo que sí que podemos decir es que el hombre pisó la luna, pero la mujer no. Porque eso es lo que queda pendiente. Ay, Dios mío, siempre igual. Acabaron las misiones espaciales de una manera también muy fulminante, porque se agotó el presupuesto de la NASA. Pero se dice, no se voló de la luna. Bueno, no sé por qué se dice eso, porque sí se volvió. Hubo muchas emisiones después. Sí. Sin embargo, existe una leyenda de que el hombre no volvió a la Luna. Sí, claro que volvió. No, todo lo que son los proyectos Apolo, hasta el año 72, creo que son 12 los astronautas que llegan a pisar físicamente la Luna. Luego hay otros que están un poco orbitando, que forman parte de la misión, pero no llegan a tocar el suelo. Pero sí que luego hubo, además de la misión del Apolo 11, hubo luego otras 5 misiones más, hasta el año 72, que tuvieron éxito. Y sí, efectivamente, se fue más a la Luna. Luego se ha vuelto a ir, pero se ha vuelto a ir ya, digamos, simplemente con sondas y sigue habiendo dispositivos allí que luego podemos comentar. Pero quizás a mí me sorprende un poco el tema de Iker, porque, a ver, aquí lo hemos comentado, esto se supone que estamos en la edad de la información. Estamos hablando de personas que siguen dudando a pesar de toda la información que hay. Pero yo creo que deberíamos empezar a manejar un concepto que a mí me recuerda, hay un texto del siglo XVI que se llama El discurso de la servidumbre voluntaria y que trata un poco de un francés y trata de repasar por qué el hombre muchas veces ha tratado de asumir la dominación sin rebelarse, aunque tenía fuerza para rebelarse. Pues yo creo que deberíamos hablar un poco de la ignorancia voluntaria, porque también hoy en día tenemos muchísima información, tú puedes contrastar la información, y sin embargo parece que no estamos dispuestos a poner en conflicto nuestras ideas. Y luego además hay un segundo aspecto que me llamó la atención de lo de Iker, porque no sé exactamente con qué intención lo hizo, pero el hecho de tratar de buscar respaldo en una encuesta. Es decir, hay verdades que no se pueden resolver en una asamblea, por así decirlo. Es decir, un hecho histórico que esté constatado no depende de que lo crea más gente o menos gente. Tú no puedes buscar un respaldo en eso. Tienes que buscar unas pruebas que... Argumentos reales, con pruebas. No lo creen. Nosotros podemos votar aquí, decimos, el primer presidente después de la muerte de Franco no fue Adolfo Suárez. ¿Lo votamos y ya se confirma? No. Tendremos que tratar de documentarlo, con independencia de que el 80% de la población española no pensara eso. No quiere decir que eso fuera así. Has tocado un tema difícil de comentar, ¿eh? No, pero bueno, históricamente es el primer presidente después de bueno, algunos dirían que, bueno, pero... Claro, pero... Claro, es que ese tema... Bueno, el caso que nos ocupa es un poco también como los negacionistas, ¿no? Cuando cogen y niegan el holocausto que haya ocurrido y están buscando argumentos peregrinos para decir que realmente ha sido todo un invento y todo eso. Y aquí, de alguna forma, es algo similar, no exactamente igual, pero es algo similar. Yo creo que hay una razón de ser, porque hay como dos líneas que se van realimentando. Una línea sería, o hay una serie de hitos que poco a poco van generando como, digamos, etapas para ir creando esta teoría de la conspiración. Estamos hablando de libros, estamos hablando de documentales, de películas, de rumores. Todo eso va construyendo esa teoría de la conspiración, más o menos con una serie de elementos que son los sospechosos que siempre suelen aludirse, de por qué podemos dudar de que realmente las imágenes, el proyecto, etcétera, quién es el que está detrás, etcétera, etcétera. Eso empieza a construirse prácticamente desde el año 67, o sea, estamos hablando de todavía unos años antes de que se toque la Luna, pero ya está el proyecto en marcha. Y ahí ya hay un dramaturgo, por ejemplo, británico, que va a escribir un guión para una película donde habla de fingir una especie de alunizaje, de alunizaje, con maquetas. De alucinaje también, ¿no? Bueno, pues ahí lo que trata es de fingirlo con maquetas. Luego, en el año 68, ya cuando se hace la primera misión que realmente entra en órbita en la Luna, y es la que nos manda la famosa imagen, la primera fotografía que tenemos desde la Luna, ¿no? Que se ve la Tierra de fondo, es una foto muy, muy característica, ¿no? Muy icónica. Pues ahí también, que es el Apolo 8, pues ahí también ya se empieza a comentar que realmente no se ha estado. Y ya hay una obra fundamental, porque luego por medio están también los terraplanistas, que claro, esto iba en contra de sus teorías y están por ahí haciendo comentarios, pero hay una obra fundamental del año 74, que es la de Bill Casey, que es Nunca fuimos a la Luna. Y él aquí ya trata de recopilar, sobre todo analizar las fotografías y empezar a cuestionarlas. El siguiente hito más importante ya va a ser cuando la Fox, en el año 2001, convierte esta obra de Casey, la convierte en un documental. Y eso, claro, estamos hablando del 2001. Y eso ya tiene una repercusión, porque estamos hablando de una cadena nacional. El título del documental es Teoría de la conspiración, aterrizamos en la Luna, entre interrogantes. Y el último ya es un año después, que sé yo, sí que lo pudimos ver aquí, yo recuerdo haberlo visto aquí en España, que era en el 2002, Operación Luna, que lo hizo el canal Arte francés, pero lo emitieron el Día de los Santos Inocentes. Lo que pasa que es cierto que entrevistan, por ejemplo, pues a la viuda de Stanley Kubrick, entrevistan también a determinados personajes del gobierno de la época, a veces les cambian las preguntas, es decir, les preguntan por cuestiones sobre el Vietnam y cuestiones por el estilo, no ponen cuál es el enunciado de la pregunta y cogen la respuesta y piensan que se está respondiendo una pregunta sobre la cuestión lunar, ¿no? Pero luego finalmente se dice, en el propio documental se presentan las tomas falsas y se expone claramente que es una broma. Bueno, pues con todo y con eso yo me he encontrado a gente en conferencias preguntando que qué opinaba el ponente sobre los testimonios que aparecían ahí en Operación Luna. Porque claro, luego está la historia de decir, bueno, nos lo vendieron como una broma porque no somos capaces de soportar la verdad. Entonces es una manera de prepararnos. Entonces claro, siempre hay una puerta de atrás para tratar de salvar la teoría de la conspiración. Por eso es tan difícil derribarla. Por ejemplo, también antes he mencionado a la viuda de Kubrick. Y es que hay también muchos argumentos que dicen como que Kubrick estaba detrás, que generó ese plató, que creó pues eso, ese decorado para que realmente pareciera que se estaba pisando la luna. ¿En qué se basan para decir ese tipo de bueno, cosas? Bueno, ahí donde aparece con más claridad es la cuestión de que, bueno, primero que él hizo la película 2001, Una Odisea del Espacio, que es anterior al momento de que realmente el hombre, la misión Apolo 11, vaya allí a la luna. Pero fíjate que y es este, sobre todo este documental, el que da forma con el testimonio de la mujer, que el que trata un poco de dar forma de quién es el artista que fue capaz de maquinar, y tiene que ser una persona con muchísimo talento, y claro, quién mejor que Kubrick para poderle atribuir toda esta teoría de la conspiración. Pero es muy curioso porque él, cuando va a hacer ya la película 2001, Una Odisea del Espacio, llegó a pedir un seguro a las aseguradoras para, en el caso de que realmente se produjera, fíjate cómo estaba él convencido, se produjera realmente un aterrizaje en la luna, o un alunizaje en la luna, resulta que hubiera un posible contacto extraterrestre. Eso naturalmente iba a descolocar todo lo que era la película, y ninguna de las aseguradoras se atrevió a darle ese seguro, porque estaba tal, había una especie de atmósfera, ¿no?, de creencia de que realmente se podía establecer un contacto con extraterrestres, o por lo menos realmente tocar la luna, que nadie se atrevió a asegurarle la película en esos términos. O sea que es muy muy curioso, ¿no? En unos minutos vamos a comentar lo que nos ha dicho el entorno de Iker Casillas sobre este tema, sobre ese tuit que ha generado tantísima polémica, tantísima discusión, ha estado en todos los periódicos, en toda la prensa, se ha comentado, miles y miles de personas han participado y se han escandalizado un poco sobre lo que ha dicho sobre la no llegada del hombre a la luna. Pero es una teoría que tiene mucha gente, que se basa en algunas fotografías. Por ejemplo, si la luna no tiene atmósfera, ¿por qué ondea y se mueve la bandera? Sí, esa es la primera que siempre aparece, claro, en la lista. Bueno, pues lo que te dice todo el mundo, y si tú ves además la secuencia completa, y se pueden ver las secuencias en internet, acabamos de escuchar a Armida porque la señal se emitió en directo. Fíjate que es muy curioso porque las cintas originales de todo el alunizaje la destruyó la NASA. Y se conservan las copias de que grabaron las distintas cadenas. Pero al parecer, bueno, eso salió hace unos años, cuando las estuvieron buscando para hacer un aniversario, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que esa información se perdió. Bueno, lo que te comentan es lo siguiente: la bandera iba plegada, lo que utiliza es una especie de, como veis, bueno, de lo que sería el asta de la bandera, pero luego, para que se mantenga realmente en horizontal, extendida, tiene un segundo palo, por así decirlo, en horizontal, o sea, se despliega como si fuera una especie de abanico, y además la bandera está arrugada. Entonces, claro, eso hace que te dé la impresión, cuando tú ves las fotos, como que está ondeando. Es muy curioso también porque incluso el proceso de selección de la bandera fue muy peculiar, porque Estados Unidos no quería que ninguna empresa se atribuyera la propaganda de decir mi bandera, a ninguna empresa fabricante de banderas, dijera la bandera que yo fabrico es la que está en la luna. Y entonces lo que hicieron fue colocar a distintas banderas de distintos fabricantes, y creo que fue una secretaria de la NASA o algo así, la que al azar seleccionó una sin decirse nunca quién fue la empresa que estaba detrás. Pero bueno, lo que te comentan es, en el caso este, es que está desplegada, que evidentemente hay una cuestión, y como lo habéis señalado, no hay atmósfera en la luna, y por lo tanto, cuando tú provocas un determinado movimiento, ese movimiento tiene más inercia que en la Tierra. Por lo tanto, hay un bamboleo de la tela, que es lo que aparece al principio cuando se está desplegando. Pero nada más, o sea, realmente está... Movimiento, porque que no haya atmósfera no significa que no haya gravedad. Hay menos gravedad que la Tierra, la hay, y lo que no hay es un viento que justifique que se vaya ondeando la bandera. Pero sin movimiento, si eso pero sí existe. Si tú la mueves de principio, claro, eso se mantiene durante más tiempo, según comentan los expertos, que aquí en la Tierra, porque no hay el rozamiento de la atmósfera para frenarlo. ¿Y por qué no se ven estrellas en las fotografías? Pues porque, mira, ahora mismo yo preguntaría a todos los que hicieron ayer fotos de la luna, cuántas estrellas le salieron alrededor de la luna cuando las lanzaron. cuando hicieron las fotos, y se encontrarán con lo mismo. Es por un tema de exposición. Si tú tienes un fondo, un foco más luminoso en primer plano y no tienes manera de compensar, ¿no?, lo que se llama rango dinámico en las películas, en la exposición, pues lo que te encuentras es que si tú quieres sacar esas luces pequeñas de las estrellas, tienes que ampliar la exposición de la cámara. Y si amplias la exposición de la cámara para que salgan las estrellas, los astronautas y el brillo de los trajes de los astronautas y el brillo del suelo de la Luna, que es más intenso que en la Tierra, te saldría también que la foto se sale quemada. Entonces, la única manera que tenían era de rebajar ese contraste, y entonces por eso sale el fondo negro, y en primer término, los astronautas y todo lo que era el rover y todo lo que es el instrumental sale bien iluminado. Vamos a decir y vamos a contar, la 1:29 son ahora mismo, lo que nos ha dicho el representante de Iker Casillas. La opinión de Iker Casillas es sobre toda la polémica que él ha montado con ese tuit, y se retracta. Dice lo siguiente, entrecomillamos, fue una simple broma y de ahí no va a pasar. No queremos hacer más comentarios sobre una simple anécdota. Repetimos, fue una simple broma y de ahí no va a pasar. No queremos hacer más comentarios sobre una simple anécdota. Bueno, mira, vamos a ver, aquí hemos estado comentando un poco el hilo conductor de por qué se ha ido construyendo esta teoría de la conspiración, ¿no? He hablado de libros, se podrían comentar más cosas, ¿no? Comentarios, rumores, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que para que una teoría de la conspiración sea creída por tanta gente, yo no creo que la gente sea ignorante y que piense caprichosamente, sino que si desconfía de algo es porque se le ha dado motivos para desconfiar. Y hay que tener en cuenta que en ese momento, en torno a finales de los años 60 y hasta los 80, Estados Unidos vivió escándalo tras escándalo que empezó a hacer desconfiar de sus autoridades. Yo he traído aquí una lista de los más importantes, pero muchos los hemos ido comentando. Por ejemplo, en el año 64 ya se publica un libro que se llama El Gobierno Invisible, donde se empieza a hablar de todas las operaciones que estaba ya haciendo en Centroamérica, Estados Unidos, en Oriente Próximo, y la CIA, ¿no?, de manera oscura. Luego, tenéis, por ejemplo, que entre el año 66 y 68, Jim Garrison empieza a revisar el asesinato de Kennedy. Porque al principio, cuando muere Kennedy, más o menos se hace la investigación y digamos que no es el auge todavía la conspiración. Pero cuando Garrison empieza a enfrentarse a la tesis oficial, es cuando empiezan a multiplicarse las teorías de la conspiración. Después, ¿qué tenemos? Los papeles del Pentágono de Vietnam. Ahora tenemos la película recientemente, ¿no? Se demuestra que el gobierno está engañando a la ciudadanía en una cuestión vital, como es el asunto de Vietnam. Que precisamente para contrarrestar el tema de Vietnam y las decepciones que se estaban creando, se puso mucha ilusión en la carrera espacial. Porque también en Vietnam parecía que los rusos, ¿no?, que estaban también ganando terreno. Se estaban ganando en el espacio, pero también en la Tierra. Y luego tenéis el caso de MKUltra, que también salió a la luz y hubo una comisión también del Congreso, del Senado, demostrando que efectivamente se habían hecho experimentos de control mental. El escándalo Watergate, lo mismo. Una operación también que también te hace dudar mucho, y es la operación que se llama Mockingbird, que lo que hacía era... se demostró también que había por lo menos 300 periodistas de los principales periódicos norteamericanos que estaban cobrando dinero de la CIA para divulgar ideología de la CIA. Y luego finalmente tenéis también ya en los 80 el caso Irangate, ¿no? Entonces, claro, tenemos todo esto y evidentemente la ciudadanía empezó a decir, bueno, vamos a ver, no estamos, ¿en manos de quién estamos? Y nos hace dudar porque todo el mundo veía el gran poder que tenían, cómo estaban manejando la información y la desinformación, y es cuando se está creando este gran caldo de cultivo que afecta a todos los terrenos, porque afecta a esto que estamos hablando de la conspiración lunar, pero por ejemplo en el caso del fenómeno OVNI es cuando sale también todo el tema de los Majestic, de los papeles de Majestic 12, sale también el tema tan famoso de Roswell, es justo en toda esta época, porque se empieza a dudar de todo, se empieza a desconfiar de lo que es el poder que supuestamente te representa y que estás viendo que ya no te representa tanto, y empiezas a pensar también, a partir, como digo, de la muerte de Kennedy y todo esto, que una cosa es el poder formal que tú votas y otra cosa es el poder informal que está por ahí actuando, moviendo determinados hilos y de los que solamente te estás enterando un poco. Entonces, perfectamente también lo de la Luna podría haberse formado parte de todo este tinglado. ¿Y la NASA nos ha ocultado cosas? La NASA nos ha ocultado cosas. Pues yo imagino que evidentemente la NASA tiene una parte, es una institución civil, además eso sí que le costó mucho, digamos, legalmente es civil, eso le costó mucho el tener el estatuto de que referente fuera una institución de este tipo, que fuera apartado de lo militar, lo que no quita que tenga proyectos militares, que todos sabemos que han sido secretos, y que evidentemente en ese sentido la información que haya creado con esos proyectos es una información confidencial. Yo creo que nos haya ocultado. Yo creo que he intentado hacer, por lo menos últimamente, todas las misiones que hace son públicas. Y luego, además, estamos hablando de una cuestión, que es el espacio, en el que no nos debemos olvidar de que ya no estamos solos desde hace mucho tiempo. Quizás la mejor prueba para tratar de pensar que, con respecto a la cuestión de la Luna, no hay ninguna farsa, es que también estaba la Unión Soviética detrás. Eso es lo que te iba a decir, que si en algún momento dado los rusos, que tenían ese duelo a la hora de tener esa carrera espacial, a ver quién ganaba, si en algún momento sacaron alguna prueba o algún indicio de poner en duda ese viaje a la Luna. Todo lo contrario, Brezhnev felicitó a los Estados Unidos por el logro, y fijaros hasta qué punto podían estar un poco al tanto los que hacían unos y otros, porque aparte de lo que era la CIA, de que, por ejemplo, la NASA se sabe que estuvo muy pendiente para pasar. Se espiaban, me imagino. Sí, bueno, por ejemplo, hay datos, por ejemplo, a von Braun le pasaban información, ¿no?, con fotografía aérea de dónde estaban los cohetes de lanzamiento que tenían, porque en los últimos momentos de la misión a la Luna, eso sí que fue una carrera donde, bueno, incluso había astronautas voluntarios que estaban dispuestos a perder la vida, tanto en la Unión Soviética, los astronautas y cosmonautas, como en el lado ruso, estaban dispuestos a perder la vida con tal de ser ellos, ¿no?, en nombre de su país, el primero que pusiera el pie en la Luna. O sea, hasta ese nivel de competición se había llegado. Pero, por ejemplo, comentaba antes que los rusos fueron los primeros que colocaron un robot, vamos a decir así, un aparato, un dispositivo de comunicaciones en la Luna, creo que es en el año 59. Pues fijaros que la primera señal de ese robot que llega a la Tierra la captan los ingleses y la captan los americanos, antes que los rusos. Tenían los ingleses una base, bueno, un centro en Inglaterra, y tenían los americanos, creo que es en una base que tenían en Etiopía, unas antenas que tenían allí. Bueno, pues ellos captan la información antes. Se ha comentado siempre que si la señal, por ejemplo, no estaba codificada, que eso fue, como dicen, un descuido de los rusos, o fue quizás de alguna manera para decir los rusos, estamos aquí, que lo sepáis, para que no haya duda de que realmente estamos aquí. Pues con esto ocurre lo mismo. La señal se hizo lo suficientemente pública, aquí en España era uno de los centros. ¿Pero se cortó? La señal, a ver, bueno, vamos a ver. La señal, como digo, primero, hubo duda de mandar la cámara de televisión o no. Al margen de luego la señal convencional, ¿no?, de audio para interna, pues para desde Houston comentar y seguir todo el proceso, ¿no? Pero habían tres centros de que eran los que recibían, los que captaban la señal, que estaban distribuidos en puntos estratégicos de la Tierra, porque se saben que dependiendo de la posición de la Luna y de la rotación de la Tierra, pues hay momentos en los que hay un vacío, no llega la señal. Entonces, los tres centros son uno que hay en Australia, una otra gran antena que se coloca en California y justo en Fresnedillas, en Madrid. De hecho, la primera señal que se recibe, porque las demás en ese momento estaban en vacío, no tenían, estaban ahí que no podían recibir esa señal, justo cuando el Eagle, ¿no?, cuando el módulo lunar empieza el aterrizaje, bueno, el alunizaje en este caso, esa señal única y exclusivamente la recibe el centro de Fresnedillas. Luego ya sí, la señal creo que pasa a Australia, que es la que más o menos todo lo que es la transmisión que conocemos, lo que hemos estado escuchando, creo que ya es Australia, pero esa señal única y exclusivamente llega aquí. Por tanto, luego también había otra serie de barcos y tal, ¿no?, pero los puntos importantes, las antenas importantes eran estas tres. Y luego es cierto que en un momento dado, en Fresnedillas, dentro de lo que son las conversaciones, no solamente en la misión esta de Apolo, sino en las sucesivas, en las cinco restantes, en ocasiones se pedía a todos los periodistas, que además allí habría, creo que había como 20 o 30 periodistas, más luego había el equipo de españoles, que eran como 100 personas, creo recordar, y luego también el equipo norteamericano. Cada equipo, el español y el americano, tenían su propio mando, ¿no? Bueno, pues es cierto que en un momento dado se les dice que abandonen la sala a los periodistas. Y es ahí cuando se empieza a especular que realmente pues han visto un ovni, han visto alienígenas, lo que sea. Y eso es un protocolo que existía, que estaba establecido para que los astronautas pudieran conversar en privado con sus familiares, con sus esposas, con sus hijos y tal, para que eso no trascendiera la prensa, y también, por ejemplo, para hablar con los médicos, en determinadas molestias que podían tener y tal. Pero acabas de pisar en la Luna y te pones a hablar con los médicos y los familiares, bueno. Algo que lleva millones y millones de años intentando hacer, no el ser humano, sino los ancestros. Es el mayor hito que se ha conseguido jamás. Voy a saludar a mis hijos. Hombre, no sé en qué momento. Pero no suena. Y ojo, quienes dicen eso, no dicen para nada que el hombre no pisó la Luna. El hombre pisó la Luna. Se nos ocultaron cosas, no lo sabemos. Pero esa excusa me suena a eso, a excusa. A ver, yo no sé en qué momento. Me suena igual de increíble que lo que nos decía Iker y Casillas sobre ese mensaje, que fue una broma. A ver, yo evidentemente lo que está claro es que primero había un protocolo de desconexión. había un protocolo para mantener esas comunicaciones privadas, que podía ser, lo que ellos te comentan es para estas razones, para razones médicas fundamentalmente, pueden ser también para determinadas consignas de algún tipo, no lo sé. Pero bueno, es quiero decir que también ha ido más gente allí, sigue habiendo sondas que de vez en cuando, creo que hay una de 2009 que sigue por ahí orbitando en la Luna y sigue mandando señales, y ninguna de esas sondas ha revelado todavía nada extraño. Yo te puedo asegurar que si realmente allí se encuentran restos de una civilización o algo así, yo imagino que, vamos, estas misiones no acaban en el 72. Esto se sigue sí, investigando, sí, sí, muchísimo. Entonces, ¿que pueden haber sido pautas y que se hayan dado ahí instrucciones de algún tipo? Pues por supuesto, porque no sé las cosas, no sé lo que ocurrió, pero tampoco me creo esa hipótesis de que eso que se ha dicho oficialmente, de que la comunicación se cortó justo en el momento en que el hombre pisaba la Luna porque tenía que hablar con su familia. No, eso no es así. Claro. Eso ocurre después. Claro. La señal se corta en Fresnedillas porque también, lo que te comento, hay un tema de comunicaciones que es por la propia rotación de la Tierra. Entonces lo que hay señales, por eso digo que no, es que es así. Por eso te digo que, por ejemplo, todo lo que fue la señal. Ojo, que ahora giramos a la izquierda, apagamos el micrófono. No, es que simplemente la señal se pierde. Por eso te digo que tiene el mérito. Si tú vas allá a Fresnedillas, tienen ahí una placa donde ponen, aquí es donde el primer centro en todo el planeta que recibe la señal, sí, sí, del módulo lunar, justo cuando estaba en el descenso, porque luego ya no, luego ya te digo que me parece que es Australia la que lo mantiene. Es el único sitio donde se estaba recibiendo la señal, era aquí. De aquí luego se enviaba, creo que a Houston, era el proceso que se hacía. Pues ese es el mérito que tenemos. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también eso. Y lo que estamos hablando es de una situación en la que hay una comunicación normal y se le pide a la gente, a los periodistas, que salgan porque se va a mantener una conversación privada. Que no sé en qué momento de toda la transmisión se produjo. Sí que ha habido otros casos donde sí que se sabe lo que se dijo. Pero bueno, sabes que este es el... Es que no te puedo decir más. Y además yo estuve ahí, me hubiera gustado. Yo recuerdo que la película esta de calculadoras humanas, que eran las mujeres afroamericanas que intentaban, pues eso, ayudar a que se pudiera hacer este viaje, que también había un momento de incertidumbre cuando intentaba alunizar, pues eso, el módulo, y que como que se detectó ahí un fallo justo antes de que tomara contacto con la Luna. No sé si a lo mejor coincidiría en ese momento también de intentar conectar porque realmente estuvieron a punto de abortar, es que todo. En todos los casos, mira, por ejemplo, los rusos tenían preparado también un cohete. Lo de por qué los rusos no llegaron a la Luna es una cuestión importante, pero bueno. Ha habido, por ejemplo, destrucciones de cohetes por estar un tornillo mal ajustado. O sea, cualquier fase de todo lo que es el lanzamiento de la nave, ¿no?, del cohete que va a ir a la Luna, en cualquiera de los momentos siempre se está en riesgo. O sea, no hay un momento en el que digas puedas estar tranquilo, y siempre puede haber fallos. Fíjate, los del Apolo 1, que el Apolo 1 es un grupo de astronautas que están ensayando en lo que va a ser el módulo lunar a manejarlo en tierra, al lado de Cabo Cañaveral, y estaban probando las transmisiones. Bueno, pues se prendió fuego por el oxígeno que había en el interior y murieron los tres astronautas. Que eso también ha alimentado la leyenda de por qué murió gente alrededor del proyecto de la NASA, gente que fue a declarar precisamente por este supuesto accidente, que los que piensan que es una conspiración. Sí, esa maldición, claro, sí, ha estado presente, pero que ha habido gente que ha muerto. ¿Se puede demostrar? Claro, que existió un número de muertes mayor de lo normal dentro de... En principio, los que lo han investigado dicen que no, es decir, estos astronautas mueren, pues igual que murieron, por ejemplo, los del Salenger. Pero también, fíjate, el que os he comentado antes, este Casing, el autor, que es el que más que ha creado este libro y del que luego se han creado los documentales y tal, este dice que incluso lo de la muerte de los del Salenger fue una muerte provocada porque los astronautas iban a empezar a hablar de lo que había sucedido realmente en la Luna. Claro, o sea que, por eso digo, claro, ante un accidente tú puedes intentar... Especular lo que quieras. Especular lo que te dé la gana. Y entonces, con esto del Apolo 1 ocurrió. Él en su libro, el libro además se puede descargar gratuitamente, es un libro del año 74, pero está en internet, se puede descargar, y él va ahí haciendo una serie de especulaciones sobre el tema. Entonces, ha habido realmente, es que es cualquier fallo. Por ejemplo, cuando se lanza el Apolo 8, hay un gran momento de incertidumbre cuando está el Apolo 8, no llega a aterrizar, pero como digo, lo que hace es que orbita por la Luna y saca esas primeras fotografías y tal. Es ya un vuelo tripulado en nuestro satélite. Bueno, pues resulta que cuando está claro por la cara oculta, se pierde la señal. Entonces creo que duraba como 2 minutos esa incertidumbre. Pues desde Houston estaban esperando a ver qué pasaba. O sea que siempre hay momentos clave en los que hay indicadores, sensores, que no sabes a dónde lo que pueden indicar, ¿no? Y cómo puede evolucionar. ¿Y hay información que se haya podido constatar o algún expediente desclasificado en el que se haya comprobado que la NASA haya destruido alguna prueba con respecto a estos viajes a la Luna? Lo que yo sé es, lo que os comentaba, las cintas originales hace unos años se descubrió, las estuvieron buscando y al parecer las habían remagnetizado y entonces se habían borrado por un tema de política de que, bueno, casi automática. Lo que se conservaban era como se había emitido la señal, en principio la señal completa se había emitido a otras cadenas, pues se conservaba en esas otras copias. Ahora justo, esta misma semana, coincidiendo con lo de Iker, ha salido también un nuevo archivo de fotografías, yo no sé si de vídeos, pero por lo menos de fotografías, que nunca se habían revelado, que no estaba nunca lo que fue la documentación oficial que se divulgó en su momento. Es cierto que son fotografías, algunas de ellas desenfocadas, otras son de, digamos, del making of, o sea, de cosas un poco detrás, que no tienen, digamos, mucho valor histórico por la información que presentan, pero bueno, que ahora sí que completan un poco porque son descartes, por así decirlo. Y eso se ha hecho ahora mismo público. Y luego hay una cuestión también que nos debería dar que pensar, y es que se conserva el discurso que tenía previsto hacer Nixon en el caso en el que murieran todos los astronautas. Por lo tanto, hombre, si estás grabando una película, sabes que no va a morir nadie, ¿no? Va sobre seguro. Ese discurso está, ese discurso se puede. Yo me he traído aquí el texto y es muy curioso porque se lo encargó la redacción a un periodista creo que era del New York Times, que además era premio Pulitzer. Y es un texto muy emotivo en el cual, pues, bueno, da las gracias, evidentemente, dice, habla del sacrificio que ha supuesto, de cómo no, de todas las naciones nunca van a olvidar lo que ha ocurrido, que hay algo, como en algún rincón del espacio, hay algo de nuestra humanidad allí todavía conservado, etcétera, etcétera. No, bueno, ese discurso estaba ahí. Nixon tenía dos discursos, porque no sabía lo que iba a pasar. Porque podía haber ido todo muy bien, y justo cuando ya se ingresa en la Tierra, pues acabar como, por ejemplo, le ocurrió a los rusos. Los rusos lanzaron a un hombre al espacio, que fue el que me parece que es el que hace, bueno, uno de ellos que hace ya un paseo espacial y tal, y justo todo va muy bien, pero la reentrada falla el sistema automático, tiene que empezar él a pilotar el módulo de regreso de manera manual, lo hace más o menos bien, pero como no tenía el paracaídas ni nada, al final muere. O sea que, claro, es que estamos hablando de que en cualquier momento, y de hecho ha habido incidentes en todas las fases, desde el lanzamiento como, ya digo, en la reentrada, ¿no? En el que ha habido problemas gordísimos, ¿no? Que han sido ya irrecuperables. Irrecuperable también es la existencia de alguna imagen, que no la hay, del cráter que dejó el Apolo 11, claro. La sonda Eagle, que... Eso lo comentan también. Si tú escuchas el audio, por ejemplo, sí que están comentando que se están levantando un poco de polvo. Lo que te dicen allí es que primero, cuando estamos hablando de la cuestión del cráter, es que la velocidad del descenso había disminuido notablemente. Entonces sí que en la narración que están haciendo dicen, bueno, se está levantando un poco de polvo, pero realmente, por lo que comentan y por las características de lo que es el suelo, no cabe pensar que realmente tuviera que crearse ningún tipo de cráter, ¿no? O sea, que más o menos también está justificado. Aparte que es que es un poco lo que comentamos, si realmente van a hacer una película, yo no cometería tantos fallos de estos que estamos viendo, pues que pondría lucecito, pondría las estrellas para que no haya durada. Claro, evidentemente, y si fuera una mentira, que no lo es, evidentemente el hombre llegó a la Luna, pero lo que no haría la NASA es dar a conocer, porque ahora se han dado a conocer todas las imágenes. Sí, lo que comentaba, o sea, se ha dado este suplemento adicional de imágenes que son descartes, que también un poco, bueno, preparando el aniversario. Y pero bueno, es que hay muchas cosas más que se dieron en el primer momento. Por ejemplo, ya allí la misión lunar lo que hizo fue colocar un sismógrafo. Eso ya lo hizo, y ese sismógrafo estaba mandando la señal. Yo no sé si os acordáis cuando aquí estuvimos hablando de bueno, entrevistasteis a Neil Harbison y luego también a Moon Rivas, sí. Que sabéis que, bueno, tenían este chip y tal. Moon Rivas tiene un chip que está acoplado a un determinado sismógrafo. Cyborg, es un cyborg. Sí, lo que tiene es un chip incorporado en la piel, un chip subcutáneo, que cada vez que se produce un seísmo en algún lugar de la Tierra, ella lo siente y sobre eso además danza, porque ella es coreógrafa y ha hecho toda una performance, ¿no?, artística sobre esa idea, porque ella dice que baila duetos con la Tierra, ¿no? Bueno, pues ella además de ese chip, lo que se estaba intentando hacer era implantar otro chip conectado precisamente a este sismógrafo lunar. Para que ya su idea, que ellos lo que quieren es expandir sus sentidos, ir más allá de la Tierra y conectar, en este caso, con la Luna. Bueno, pues eso demuestra lo que digo, que se están enviando ese tipo de informaciones A la Tierra. ¿Y por qué no llegaron los rusos antes que los americanos? ¿Qué fue lo que se lo impidió? Pues ahí hay una serie de cuestiones. Primero, hay una cuestión es, por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto que tenía la NASA era descomunal. Ahora es... 400.000 hombres trabajando en ello, ¿eh? Claro, por eso también, eso es otro de los puntos para decir, ¿tú crees que hay una conspiración que la puedan guardar en secreto 400.000 personas? Aquí en España, solamente creo que en Fresnedillas llegaban a haber 400 personas que estaban involucradas en el proyecto. Entonces, hombre, alguien se tendría que ir de la lengua, ¿no? Y fíjate que todas las pruebas de las que estamos hablando no son realmente astronautas que hayan hablado, sino que es el análisis de las fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y el caso de la Unión Soviética es muy curioso, porque durante muchísimo tiempo, como aquí hemos comentado, iba por delante, pero a mucha distancia. Y había un gran ingeniero ruso, que era el enemigo íntimo de von Braun en Estados Unidos, que era Korolev. Korolev era una persona que estuvo en el Gulag, que fue represaliada por Stalin. Había salido del Gulag y se había puesto a la cabeza de lo que era la cosmonáutica rusa. Pero fíjate que su nombre siempre se mantuvo en secreto. Solamente cuando muere va a salir a la luz y von Braun se va a enterar de quién era su gran rival en el otro lado del telón de acero. Hasta entonces no tenía ni idea. Y esta persona es el que dirige con mano y con un enorme talento, ¿no? Con mano firme y con un enorme talento, todos estos éxitos. Bueno, pues curiosamente va a morir justo, creo que es un año antes aproximadamente, de que los americanos pongan ya el pie en la luna. Y él tenía un proyecto de lanzar un determinado cohete. Pero es cierto que les faltaba dinero, es cierto que su cohete, por ejemplo, requería, creo que eran como 25 o 30 motores, en cambio el de los americanos, que era el Saturno, el célebre Saturno, tenía solamente 5. Y entonces lo que va a ocurrir es que él se muere, empieza a haber un gran problema en el Politburó de quién va a ser, en el Politburó de la Unión Soviética, quién va a ser el sucesor. Hay también una serie de envidias que ralentizan todo el proyecto, y es ahí donde se pierde realmente el ritmo a la hora de conseguir llegar a la Luna, ¿no? O sea, que por un lado hay temas económicos, pero también temas burocráticos, de rencillas, fracasos que se ocultaron y que solamente 20 años después se supieron. Por ejemplo, un gran cohete que se iba a lanzar estalló, por eso que te comentaba, por un tornillo que, digamos, que estaba mal ajustado. Y eso solamente se supo mucho tiempo después. Hemos hablado mucho, se pueden estar horas y horas diciendo que quienes tienen esa idea se equivocan, pero bueno, viene bien este tipo de mensajes, este tipo de cosas para hablar de lo que es la gran proeza de la historia de la humanidad, que es la llegada del hombre a la luna. Pero bueno, también la libertad y el derecho que tienen las personas a decir, a opinar, a creer, a equivocarse incluso. Sí. Es que hay un mensaje de Rosa que nos dice, de todas formas, Schicker lo piensa así, está en su derecho, ya que dice que era una broma, no lo sé, pero creo que cada uno crea lo que quiera sin tener que utilizar la excusa de que fue una broma, aunque metan la pata. Yo creo que también es cierto y es importante eso que dice. Mira, todos tienen derecho a decir lo que piensan. Ahí es que yo creo aunque que no estemos de acuerdo. Sí, yo tengo también ahí sentimientos un poco contradictorios, porque a ver, yo creo que efectivamente, aparentemente todas las ideas son respetables, pero también el respeto hay que ganárselo. Entonces, hay determinadas ideas que para mí no se han ganado ese respeto. Y entonces creo que eso también debemos ser exigentes. No pasa nada por ser exigentes. Evidentemente, Iker, él es un futbolista, ha puesto ese comentario en la red, no va más allá, ¿sabes? Son polémicas que bueno, ahora a la red le damos mucha importancia, seguramente dentro de unos años cada vez le daremos menos por cómo se está comportando, ahora nos tiene un poco fascinados. Pero yo creo que también debemos pensar en eso, en que también cuando vamos a decir determinadas cosas, y sobre todo hay que pensarlas, evidentemente. Hay una responsabilidad. Y no hay gente, claro, que son iconos, tienen ejemplo de muchos seguidores. No pasa nada por creer una cosa que es errónea. No pasa nada. No, si pasa todos, nada. Todos creemos cosas erróneas. Y además, algo que no causa un mal. Es decir, no está diciendo una cosa que sea perjudicial. No pasa nada. Buscar la trascendencia. A mí lo que me sorprende es un poco, ya digo, el mecanismo para dilucidar la verdad que hay detrás de esto. Que es decir, ¿cómo trato de aclarar la situación? Hago una encuesta. Si hay más gente que cree como yo, pues a lo mejor ya no estoy solo y a lo mejor tengo un porcentaje de verdad, ¿no? Claro, es un poco perverso el argumento, ¿no? ¿Te parece que finalicemos este círculo secreto volviendo a escuchar, antes de la cara B, volviendo a escuchar a alguien que no lo va a dudar nadie, fue un genio y fue un gran comunicador, Jesús Hermida, el hombre que nos retransmitió aquí ese gran paso para la humanidad? Juanjo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Aún con la mano tendida hacia lo que es suyo, hacia la tierra, a lo que le ha traído aquí, a lo que le une con su mundo, con su historia, con su pasado, con su futuro, con sus hijos, con todo lo nuestro, el modo lunar hecho por los hombres, venido de la tierra, lanzado por los hombres, aún tiene su mano ahí, aún no se ha soltado. ahora ando está ante ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. Cerremos los ojos y pensemos en el mundo ideal, en una ciudad perfecta, en la que todo sea limpio y estupendo, en la que usemos lo necesario y lo necesario sea lo justo. Esa ciudad existe ya, se está construyendo. Está en un barrio de Toronto, en Canadá, en el año 2022, es decir, a la vuelta de la esquina, llegarán los primeros habitantes de esta autópolis. Tiene un nombre, Whiteside. Será una vida menos cara, una vida verde, una vida sana, justa, emocionante, pero un barrio con la sospecha de que será un gran hermano voluntario, de que estamos en vigilados a conciencia. Es lo que queremos, es someternos a control. El barrio lo está construyendo Alphabet, una empresa que pertenece a Google. Es experimental en el futuro, pero un futuro que ya está aquí, se acabará de construir. Falta poco para que lleguen los primeros habitantes a esta ciudad en la que el cristal, los edificios altos, las necesidades, todo está cubierto, en la que todo será inteligente. Podemos demostrar al mundo cómo hacer la vida en las ciudades menos cara, más práctica y sana. Lo ha dicho el primer ministro de Canadá en la presentación de este mundo ideal. Justin Trudeau ha señalado: sabemos que el mundo está cambiando y una opción es resistir y tener miedo o dar un paso juntos al frente. Pero nos hacemos una pregunta, ¿la presunta autópolis será Distópolis? La ciudad estará regida por un gobierno local, pero un gobierno de sabios, de gente que, teóricamente, sabe. El gobierno de esta ciudad no pasará por las urnas, sino que estará formado por lo que decidan en Waterfront Toronto. Será el nombre del mando, el nombre del organismo que vigile este gran hermano. Estará formado por tres niveles de supervisión, uno municipal, otro provincial y por encima de ellos uno federal. Puede parecer una broma, un argumento de película, pero no, es la realidad, es lo que ha sido y lo que se ha dicho sin despeinarse y como si fuera algo maravilloso, lo han señalado los creadores y defensores de esta ciudad del futuro. Y no es un experimento, es lo que quiere hacerse mañana. Es en la comunidad, dicen, más medible del mundo. En Whiteside no habrá coches salvo los eléctricos, no habrá dinero, sino que todo se pagará por códigos de identificación que se porten en las carteras, ojos o en donde sea. Todo se administrará a gran velocidad. Cuando estemos en una terraza, simplemente nos levantamos y nos vamos cuando queramos. Los sistemas harán que todo se haya pagado. ¿Nos gusta tal libro? Lo cogemos y nos vamos. ¿Queremos ir a ver tal película? Entramos y nos vamos. ¿Queremos tal cosa en la nevera? La tendremos cuando lleguemos. ¿Queremos irnos a dormir a tal hora? No hace falta que miremos al reloj. Las luces se apagarán, las persianas bajarán y nuestras sábanas estarán perfectas. Todo estará dirigido desde ese gobierno central que sabrá todo de nosotros y que cubrirá cada una de nuestras necesidades. ¿Necesitamos libertad? No tendremos ese pensamiento. La vida será tan cómoda que entregaremos al gran hermano cuotas de libertad y lo haremos con felicidad. Se duerme por las esquinas. Los trabajos incómodos lo harán robots, entregarán mercancías y nos atenderán. Los tipos de construcción harán que se use el impacto del viento para generar energía y para replegar ventanas cuando haga falta. Los días soleados serán potenciados y las calles se volverán tragaluces. Será el cobijo del avance. será una plataforma con usuarios. ¿Cómo? Pues sí, y tan felices que seremos. No es ciencia ficción, es algo que ocurrirá. Se ha presentado esta ciudad, la ciudad perfecta. Repetimos, se encontrará en un barrio de Toronto. Y en 4 años comenzarán a llegar los primeros habitantes. Se puede que pueda albergar hasta 50.000. Si el experimento sale bien, se extenderá a todo el mundo. Todo está trazado y tramado. No se ha dejado nada a expensas de nada. Proporcionaremos datos de todo. Los almacenará un gran hermano, pero ese supervisor inteligente hará que gracias a esos datos nuestra vida sea mejor. Porque esa ciudad será Utópolis. O será Distópolis. Y ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en la sintonía de Onda Cero, casi las 2 de la madrugada, y después continúa la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 6 minutos continuamos en La Rosa de los Vientos. Atención, señales del fin del mundo que nos va a ofrecer en esta hora Javier Sevillano. Y atención a esta noticia, a la información. Los muertos están saliendo de sus tumbas. No es una metáfora, es una realidad, está sucediendo. Y os lo vamos a explicar aquí en Señales del Fin del Mundo, en esta hora de programa que empieza ahora, que vamos a tener también materia reservada con Fernando Rueda, pero vamos a tener también aquí Almohadilla Rosa Vientos en 20, nuevas pistas para saber cuál es el personaje oculto de esta noche. Así es, bueno, recordamos que es una cantante española que está triunfando con su particular forma de transmitir y que respeta las tradiciones, aunque sabe que están en constante movimiento. Pero, ¿de quién se trata? ¿De quién hablamos? ¿Si en breve hará su debut en el cine? ¿De Rosalía, de Rosalén o de Beatriz Luengo? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosavientos 20 decirnos quién de estas tres, que son unas crack las tres, es la protagonista esta noche en nuestro concurso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Y como todos los años, este, uno más, quitándole las faldas al poder, Fernando Rueda, muy buenas. O levantándoselas. Y las enaguas también, y los pololos. Ya no es levantar, ya es quitárselas. Directamente. Bueno, vaya año, más bueno hemos tenido. Sí, levantando hemos faldas. Contado muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, hemos estado en todos los temas interesantes. Hemos aportado, yo creo que hemos aportado información rigurosa y exclusiva, que es de lo que se trataba, ¿no? Fíjate que seguramente he dicho quitando las faldas al poder, porque he pensado en un lío de faldas que ha sido protagonista hace pocos días. Todo el mundo ha hablado de María Butina. ¿Quién es esta mujer? Espía ruso, ¿no? Pues sí. Pero si es espía, tiene que ser ruso. Sí, bueno, ya sabes que... O sea, pelirroja, ruso. Entre los aliados, muchas veces se espían unos y se echan unos a otros, pero no le dan publicidad. Sin embargo, normalmente cuando hay un ruso de por medio, eso lo ventilan y lo ventilan rápidamente para que se sepa, porque hay sensación de, fíjate, que nos están espiando estos malutos, ¿no? Bueno, pues María Butina... Es una espía rusa que ha sido detenida por el FBI en Estados Unidos y acusada de dedicarse a espiar y a intentar infiltrarse dentro de las organizaciones civiles de Estados Unidos, porque para obtener información y sobre todo para tratar de influir, a veces es más útil estar, como ella lo consiguió estar en la Asociación Nacional del Rifle que muchas veces en las organizaciones. Entonces, María Butina lo que hizo fue primero elaborarse una tapadera. Entonces, en Moscú, en 2013, contactó con... Una tapadera que era un blanco. Eso es. ¿Cómo se fue a la Asociación del Rifle? Claro, claro, pero se fue... ¿Y hizo un negativo fácil? Pero ella buscó un objetivo de ahí, y lo buscó además en 2013 en Moscú. Ahí había uno que, según el informe del fiscal, habla de la persona número uno. La persona uno era una persona que ella conoce en Moscú en 2013 y que le convence para que le ayude a irse a Estados Unidos y a presentarla a esa gente que ella necesitaba para poder penetrar. Efectivamente, 2 años después, Butina se va allí y... ¿Viaja ya con la persona 1? No, la persona 1 está en Estados Unidos, pero se va a vivir con la persona 1, ¿no? Esta persona era un hombre que la sacaba bastante edad. Es decir, que la sacaba más de... Ella tenía 29 años y él tenía prácticamente el doble. Eso no quiere decir nada. Pero sí lo quiere decir porque entre los documentos que cogió el FBI de ella, ella se quejaba de que tenía que vivir con él. Con el yayo. Y que, claro, que expresaba cierto desdén, ¿no? Aunque ella reconocía que, bueno, que era necesario para su tapadera, pero vamos, que le hubiera gustado estar con alguien mejor, pero... Que le hubiera gustado un Chun, un Juan. Claro, alguien más... Un Jean-Claude Van Damme, vamos. Oh, claro, lo que pasa es que al final se tenía que acostar con él porque era la tapadera que a ella la permitía de alguna forma estar ahí. Tapadera que, aunque hablen de persona número uno el fiscal, todos los datos apuntan a que a esa persona número uno es Paul Erickson, de 56 años, por eso casi el doble, que es miembro de la Asociación Nacional del Rifle, aparte de activista conservador. Lo que pasa es que ella, ya con esa tapadera y con esas ayudas, también buscó otras relaciones. Y según el informe del fiscal, al menos en una ocasión, fijaros ese al menos en una ocasión, Putin ofreció sexo a un individuo que no era la persona uno, a cambio de conseguir determinados favores de influencia dentro del este. Bueno, todo esto fue, pues claro, pillar un espía en Estados Unidos es relativamente complicado. ¿No? Al poder le interesan más las personas como Butina que los espías, ¿no? Y si son espías y además son como Butina, es perfecto. Es que el FBI lidera la campaña contra el sexo totalmente, ¿no? Contra las mujeres además, pero contra el sexo también. Hombre, yo opino así, ¿eh? Ya. Yo creo que el FBI, sabéis que tiene una división, que es para dentro, pero tiene una división de contrainteligencia, que los que se dedica básicamente es a perseguir los que intentan espiar dentro. Y la mayor parte de su esfuerzo es con los rusos. Entonces, parece ser que a ella, cuando la detectan, es cuando queda a cenar en marzo del mes pasado con un diplomático ruso que fue expulsado posteriormente por trabajar para... Pero porque ya la seguirían la pista, de alguna manera. A veces no sabes si la seguían ya la pista o, al encontrarse con alguien a quien sí seguían la pista, que era este diplomático ya vinculado con el actual FSB y tal, bueno, pues de alguna forma dicen, a partir de aquí la siguen. Y entonces, claro, cuando ya te están siguiendo, es muy difícil... que te escapes. Hay muchos espías que durmientes, que no les pillan, que no hacen nada durante años, y entonces no les puedes localizar, ¿no? Pero una vez que te ponen el objetivo, pues ya se acabó. Y entonces eso es lo que de alguna forma descubrieron a Butina, y bueno, se acabó la carrera. Hay una gran lucha ahora en Estados Unidos contra los espías rusos y sobre todo en territorio americano, ¿no? Siempre lo ha habido eso. Es decir, esta es una obsesión completamente. Lo que pasa es que se ha acrecentado. No ha cambiado tanto como pensamos. Sí, no, pero lo que pasa es que se ha acrecentado por algo que es obvio y evidente, ¿no? Ha llegado Trump y ha llegado Trump y ellos están convencidos de que Trump ha llegado sabiéndolo o no sabiéndolo, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de que Rusia puso todas sus redes a tratar de influir, y ellos están convencidos de eso. Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo, y eso es lo complicado, como todos sabemos, en estas cosas, pero están complicados y van a seguir. Y entonces, ahora mismo, Trump preferiría que dejaran a los rusos en paz, y el FBI, sí, que está medio en guerra con... medio en guerra con Trump. Curiosamente, ¿no? Parece ser que es el FBI el que está apuntando siempre a los rusos en todo. Y, sí, sí. Y ahí Trump, bueno, pues si estás en el FBI hay que estar contra los rusos, porque se está contra o a favor, entre comillas, de la libertad. Claro, porque a Trump todo eso sin ninguna duda le perjudica. Es la única sombra que él realmente le molesta, que es el que digan que de alguna forma le debe algo a los rusos, y que por lo tanto él no puede ser muy amigo de los rusos, porque inmediatamente se interpreta que le tienen comprado. Incluso no su yerno también estuvo reunido con rusos. Claro. No deja de ser curioso que esto ocurra y haya ocurrido dentro de una asociación que está muy cercana a Trump, que Trump la defiende mucho y que la asociación defiende mucho a Trump. Digo, y hablo de la Asociación Nacional de Rifle. Sí, lo que pasa en Estados Unidos, aquí podemos pensar que sería algo marginal, no, pero en Estados Unidos es un lobby de poder muy importante. Sí, además, a mí me parece deleznable, empiezo por eso, por lo que voy a decir, que me parece un lobby absolutamente peligroso, pero tiene una influencia total. Inmensa. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que la Asociación del Rifle paga las campañas, no de ahora, sino de hace muchos años, paga a unos y paga a otros. Siempre y cuando durante la campaña digan claramente que van a respetar las normas del rifle, ponen dinero en uno y ponen dinero en otro. Es decir, que no es que sí, ellos digan, estamos. Trump es más candidato para ellos, pero ellos siempre se han vinculado un poquito más al Partido Conservador en los Estados Unidos, a los republicanos, pero unos y otros han estado. Claro. Y unos y otros, hayan estado cuando hayan estado, no han cambiado las normas y las leyes de las que se beneficia esta asociación. Claro. Y además, ni siquiera han llegado a poner esos límites que dicen. Es decir, que prácticamente en Estados Unidos la libertad de comprar un arma es casi absoluta. Tantos límites que algunos han puesto de problemas psicológicos y tal, al final se ve claramente que eso no se produce. Vamos a contar ahora una historia, muy atentos, porque es una historia que el primer episodio o el prólogo, ahora es el prólogo por lo que vamos a contar. Lo hemos explicado ya, Fernando ha hablado en muchas ocasiones en este programa de Roberto Flores. Ajá. Vamos a contar primero quién es. Está acusado, condenado y en la cárcel por traidor, es un espía y que trabajaba y daba información, ¿a quién? A los rusos. Efectivamente, Roberto Flores fue detenido, y fue además detenido, acusado directamente de haberse llevado del CNI papeles. Esto ocurrió en 2007, estaba en Canarias, y a partir de ahí se hizo una investigación sobre este agente. Este agente, Roberto, había empezado su carrera en el País Vasco, no se sabía nada de esa parte, de esos años, 5 o 6 años que había estado en el País Vasco. Después estuvo en Perú le pillaron porque era un agente aguerrido, que es lo que muchas veces dicen que son los agentes. Luego vino a Madrid, se supo que le tenían ahí arrinconado. Y entonces, bueno, pues poco después del 11M pidió la baja y desapareció. Y años después se sabía que había un topo del servicio secreto ruso que, por esas cosas que se saben, porque de repente estaban haciendo un seguimiento a un diplomático ruso y los diplomáticos rusos se escapaban. Luego pasaba y notaban otras cosas extrañas de estas que dices, algo pasa. Es decir, cuando esto pasa una vez no pasa nada. Dos, tres, algo raro. Entonces hicieron una investigación buscando a un topo. Tuvieron durante años y al final lo encontraron. Lo encontraron, documentación que implicaba, pues, un gran fallo, porque si si hubiera tirado todos los papeles, nunca le habrían pillado, pero le pillaron. Hasta ahí esa historia. Él ingresó en prisión, le condenaron a 9 años, luego se lo redujeron el Supremo, y ya lleva un año y pico en libertad. Ha estado, tuvo primero entrando y saliendo, y ya está en libertad, dedicándose a la mediación de conflictos. Eso es un término muy amplio. Mediación, sí, sí. Pero de conflictos internacionales. Es una especialidad. Quiero decir que yo, que lo investigué, que lo busqué, en LinkedIn está y pone... ¡Ay, ese es su perfil! Se ofrece como mediador de conflictos. Es una especialidad. A ver, apúntalo, para entrevista. Y entonces se hace. Lo que pasa es que mediador de conflictos es una cosa muy amplia. Es decir, un mediador de conflictos... Pues, puede ser en una empresa, claro, puede ser entre gobiernos, claro. Incluso socialmente, ¿no? El mediador de conflictos entre... Parejas. El parejas, o entre el drogadicto que ha robado a una señora. Quiero decir, es muy amplio, ¿no? Uh-huh. Pero él es mediador de conflictos. Lo que pasa, Bruno, es que nos habíamos quedado en que era mediador de conflicto, pero no conocíamos su historia en el País Vasco. Real. Es el primer personaje de esta historia. El segundo personaje se llama Juan Gutiérrez. Hemos hablado del actor 1, ahora hablamos del actor 2 y luego contamos la relación entre ambos. Eso es. Bueno, Juan Gutiérrez, que actualmente tiene 85 o 86 años, fue durante 14 años el director del Centro de Investigación por la Paz Gernika-Gogoratsu. ¿Esto a qué se dedicaba? Era un negociador para intentar acabar con ETA. Entonces, él había estado en Alemania, él es filósofo, de convicciones marxistas, pero de alguna forma quería acabar con el tema de ETA. Otro mediador, Juan de Gutiérrez. Efectivamente. Pero él, digamos, que creó ese centro para tratar de llegar a un acuerdo. De hecho, él contaba con el apoyo del gobierno vasco, donde tenía valedores, gente que había conocido y que él sabía que hacía muy bien ese trabajo. Al mismo tiempo, tenía una relación estupenda con el dirigente de Ribatasuna, Rafael Díez Usabiaga, que era otro que siempre estuvo en ese tema de acabar con la violencia, y lo que se desconocía más, mantenía buenas relaciones con un miembro del gobierno socialista en los años 80 y 90, que era Rafael Vera, el secretario de Estado de Seguridad. Con lo cual, digamos que tenía un poco todo eso. Él, en el año 89... estuvo detrás de ese intento de paz llevado a cabo por Felipe González y que no llegó a nada, porque, como sabéis, ETA durante mucho tiempo creía que tenía esa capacidad, sobre todo en aquellos momentos, mataban con tanta, entre comillas, tanta facilidad, que no querían llegar a un acuerdo, no estaba el tema de eso. Pero bueno, él pasó, y después de eso no se le ocurrió otra cosa que decir, vamos a intentar crear un ambiente. Y entonces cogió y se llevó a Estados Unidos a representantes de todos los partidos políticos. Y cuidado, que fueron desde Ribatasuna hasta el PP. Y entonces estuvieron allí en Estados Unidos y volvieron, y de esto se enteró el CNI. Y entonces el CNI dijo, y el CSID en aquel momento, y le marcó y le dijo: este tipo aquí, y nosotros tenemos que conseguir información, porque este tipo está en la pomada de lo que eran las negociaciones. Y hasta aquí la descripción de quién es Juan Gutiérrez. Hemos dibujado el escenario, y ahora, ¿cómo interactúan los dos actores? Bueno, pues nos enteramos a través del País, de la existencia de un documental que se llama Mudar la piel, que va a ser estrenado dentro de poco, elaborado por el nombre de uno, Cristóbal Fernández, y por Ana Schulz. Ana Schulz es la hija de Juan Gutiérrez. Y han elaborado un documental sobre la relación de su padre, Juan Gutiérrez, y sobre la relación de un espía llamado Roberto Flores. Un documental en el cual la esencia es cómo narices estas dos personas pueden ser amigas después de lo que pasó entre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó entre ellos? Pues que el servicio secreto, una vez que descubrió que Juan Gutiérrez estaba en la pomada de todo, decidió infiltrar a uno de sus agentes. Y ese agente fue un joven de 20 y tantos años, era guardia civil, pero no se presentó como guardia civil, que era Roberto Flores, que se presentó como un periodista de agencia. La ventaja de ese periodista de agencia es que no firmas las historias, con lo cual tú dices que eres de agencia, dices esta historia la hice yo, esta historia la hice yo, y puedes mentir, digamos, con cierta respeto. Y entonces, bueno, es que lo hizo tan bien que se convirtió en la sombra de Juan Gutiérrez. Durante 5 años fue el jefe de prensa de su organización, ¿no? Por lo tanto, era la persona que tenía infiltrada el gobierno en ese proceso de paz. Sí, a mí me gusta decir que era la persona que tenía infiltrado el servicio secreto porque muchas veces el gobierno conoce la información. Muchas veces no. Normalmente el gobierno no pregunta cómo has obtenido esa información. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y guarrería que te evitas de si se descubre algo. La gente al final termina sabiendo de que algo pasa. Porque, obviamente, Roberto Flores se hace muy amigo de Gutiérrez. Son íntimos. Pero le va pasando todas las informaciones que obtiene, se las va pasando al servicio secreto. Y llega un momento en que los servicios secretos, no solamente, que lo hemos contado muchas veces, que aquí la gente no se entiende, no solamente hacen información, eso que le gusta decir a los directores, nosotros hacemos, informamos al gobierno, que os lo habéis creído, y vosotros influís y tratáis de manipular para, ahí sí, los objetivos del gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente, pasados los años, sale filtrada una noticia de que Díaz Usabiaga ha mantenido una conversación con Gutiérrez. Y cuando sale esa filtración, la gente dice, oye, si solamente había dos personas, ¿cómo se saben el contenido de esa conversación? Y empieza a salir. Pero es que luego, además, empieza a salir el papel que juega Rafael Vera en esta negociación. Papel que muchas veces no contaba al propio gobierno. Y entonces empiezan a investigar y entonces sale a la luz quién es y las sospechas le dirigen a Roberto Flores. Porque el CSIC se supone que estaba filtrando de algún modo para cargarse esa información. Claro, para es cargarse que lo grave, el proceso de paz. El proceso de paz no salió, el primer proceso de paz, este proceso del que hablamos, no salió en parte porque alguien en el poder que tenía toda la información decidió que no. Efectivamente. Y decidió ir filtrando. Alguien ahí en el gobierno, esto sí, dio orden, sin ninguna duda, al servicio secreto para que fuera cargándose ese proceso y esa vía que apoyaba el gobierno vasco para intentar llegar al acuerdo. Hasta tal punto que en 1997 Roberto Flores desapareció. Que eso no inculpa a Roberto Flores, porque él no es que tuviese intención de que ese proceso no se llevara a cabo. Él daba la información y nada más. Claro, un infiltrado, y esto es algo que los infiltrados dicen siempre, no te enteras de lo que está pasando. Tú estás ahí contando todo lo que sabes y lo vas soltando, lo vas echando fuera, lo vas echando fuera, lo vas echando fuera, pero tú no eres partícipe en nada, tú eres un mero peón que además tu propio servicio no te cuenta lo que hacen con las cosas. Tú estás ahí y punto redonda. Eso sí, llega un momento en que te descubren y entonces es cuando a él le sacan y lo mandan a Perú lejos, lejos, lejos para que nadie sepa lo que ha pasado. Y ahora nos podemos preguntar y mucha gente se la preguntará, bueno, ¿y qué relación tenía Roberto Flores porque fue condenado por ello con los rusos? Bueno, pues en toda esta historia ha aparecido el servicio de inteligencia británico diciendo algo sobre él. Claro, porque él se va, ya es la historia que os hemos contado, y está en la cárcel y de repente, ahora que acaba de que ya estaba fuera, se produce el intento de envenenamiento de Sergei Skripal y de su hija en Londres, de los cuales hay una acusación directa contra el espionaje ruso. Pero se produce una filtración que publica The Times. Y la versión oficial es que como el gobierno ruso descubrió a Skripal, entonces han vengado así. Claro, y es porque Roberto Flores es quien filtra al servicio secreto ruso la identidad de Skripal, algo que publica The Times. Yo creo que esos son fuentes del servicio secreto inglés, pero yo la información que yo he tenido es que no existe esa vinculación directa entre la información que facilita a los rusos Roberto Flores y la que de repente el envenenamiento de Skripal. Pero también hay que decir que a raíz de que Roberto Flores es ingresado en prisión se produce lo que tanto sorprende a la hija de Gutiérrez, a Ana Schulz, y le lleva a hacer este documental. Y es que su padre empieza a ir a ver a prisión a aquel que conoció. Bueno, que desapareció. Es normal, ¿por qué me has traicionado? Le preguntaría, ¿no? Sí, pero no 40 veces, 40 visitas que le hace y que al final Gutiérrez ha declarado, que hemos leído en El País. Digo, no quiero que parezca que Roberto y yo tenemos una amistad obsesiva, porque no lo es. Aquí no hay síndrome de Estocolmo. Y Roberto Flores dice, él es una persona muy importante en mi vida, es mi amigo y nuestra amistad es profunda y genuina, independientemente de las vicisitudes externas. Y la hija se pregunta, vamos a ver, ¿qué pasa? Que mi padre le traicionó, acabó con todos sus esfuerzos para conseguir la paz, que es que le estuvo engañando durante 5 años, y sin embargo, los dos, engañado y el que engaña, son íntimos amigos. Nos falta alguna pieza, nos hemos enterado de la mitad, seguramente hay algo que no ha trascendido, sobre lo que no se sabe, pero desde luego que tiene que haber algo más en toda esta historia tan de película. Es que suena a que perfectamente Roberto podría haber desvelado su identidad a Juan Gutiérrez, y por eso el otro dice, bueno, pues dentro de que ha sido un infiltrado, pero ha sido leal en el último momento. Eso yo no lo sé. Ah, es una especulación, que yo me atrevo a decir. Ya. No lo sé, pero el hecho es que son íntimos amigos, y cuando, por mucho que des argumentos, 5 años traicionando a una persona y cargándote su trabajo, porque era para lo que él vivía, para la mediación, pues claro, es muy heavy, ¿no? Todo esto también nos puede hacer pensar que si está en la cárcel y fue condenado, quizá es que había algo más contra él, aparte de que pasaba información a los rusos. Es un pensamiento, una reflexión. Sí, no, yo ahí no lo sé. Yo, porque al final él ya se había ido, llevaba varios años fuera del servicio, vivía en Canarias, donde tenía una novia, y se dedicaba a la mediación, que es lo que él había estudiado y lo que él había trabajado. Y de repente le pillan con un montón de documentación. Yo lo que no entiendo es que si yo he hecho eso, yo toda la documentación la quemo, y adiós, muy buena. No la pones encima de la mesa. Me quedo el dinero que me hayan dado, mucho o poco, y ya está. Pero guardar toda la documentación y permitir que esto ocurra, no sé. No es típico de un espía esto, ¿eh? Si es cierto que cuando lo contamos por primera vez, esa parte, Flores, un agente del Servicio Secreto Español, que está en contacto con los rusos y el que le pasa información de aquí dentro a los rusos, vale. Pero había algo que no encajaba, y seguramente las piezas empiezan a encajar un poquito ahora. Hay una parte de la historia que sin duda es extraña, y que en Inglaterra le hayan señalado directamente, aparte de para echar balones fuera, que esto está muy bien, ¿no? El servicio secreto inglés no ha sido capaz de proteger a Sergei Skripal, y que le han localizado y le han hecho eso, y es muy fácil echar balones fuera. Yo sí creo que él tuvo algo que ver con lo de Skripal, pero el problema es, ¿realmente él fue el que le delató? Yo, ahí, por la información que yo tengo, es que no. La verdad es que es una historia fascinante, es una historia sobre la que seguramente se escribirán muchos capítulos. Vamos a estar al tanto de todo lo que ocurre, y vamos a agotar, ya que estamos en verano, algunas historias, porque son muy veraniegas, aunque sean muy terribles, de el espionaje, del mundo del espionaje, con actualidad y con cosas nuevas, por ejemplo, sobre esta espía marroquí de la que nos vas a hablar ahora. Sí, mira, Kautar Fall es una, pues lo has dicho, una joven espía marroquí, que su principal característica es que es mujer. y que en Marruecos hay muchos antecedentes, porque los marroquíes son muy agresivos en Europa, ¿no? Pero no había hasta ahora un tema que fuera una mujer espía, lo cual ya habla muy a favor de los marroquíes. Está desde el 29 de mayo pasado, está detenida en Bélgica, acusada de espionaje por cuenta de Marruecos, aunque todas estas cosas sabéis que se guardan. Y digo, lleva tanto tiempo detenida, pues porque ya sabéis cómo funciona todo el tema legal en Bélgica, que están, que no están, que están con sus líos y con sus cosas. Qatar Fall era en 2016, bueno, pues no era nadie, y de repente empezó, apareció con un perfil en los medios de comunicación, que era una empresa llamada False Consulting, ¿ya? Que fijaros, es decir, Ruedas Consulting, es decir, se monta algo de la nada, y dice que es una periodista muy famosa que ha entrevistado a jefes de Estado y de Gobierno. Bueno, pues estupendo, no pones pruebas y da igual, no hay, y a partir de ahí ya salta en 2017 a Bruselas y se crea la Organización Internacional de Medios de Comunicación Africanos. Claramente una tapadera para llevar nuevamente lo que decíamos antes, y la influencia. Es decir, nosotros tenemos que influir, Marruecos, dice yo, tenemos que influir en Bélgica, hagamos acciones para influir en Bélgica. Y entonces hacen un curso en un patrocinado por algunos eurodiputados y tal, y ahí organiza una conferencia en la que invita nada más y nada menos que a Yamel Salek Monema, que este es el imán de la gran mezquita de Bruselas, que es un imán, bueno, pues muy cerca del mundo del yihadismo, muy cerca de todo ese rollo. Un poco peligrosito, ¿no? Un poco Vamos. Peligrosito, y ella metida por ahí, cuando ya en Bélgica estaban ya detrás de él, y entonces que además poco tiempo después le piden a Arabia Saudí que lo saquen del país, y efectivamente lo saca. Ya queda marcada de alguna forma, pero es que luego organiza ya abiertamente un curso también allí en noviembre en la Eurocámara dedicado a bueno, pues a ensalzar un poco el Sáhara marroquí, ¿no? Bueno, ¿quién puede ensalzar el Sáhara marroquí sino Marruecos, ¿no? Total, que al final en Marruecos ya la fichan y le dicen, mire usted, no puede ejercer influencia aquí, entre otras cosas, porque quien ejerce influencia aquí es el servicio secreto marroquí dirigido por Yassine Mansouri, que es la Dirección General de Estudios y Documentación, que se dedica precisamente, y ya hay casos demostrados, que se dedica a comprar periodistas, se dedica a eso para que hablen a favor de determinadas cosas. Con lo cual, los servicios de inteligencia son un poquito también, en algunas cosas, en estos casos, un poquito think tank. Tantas sí, ideas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Porque al final es que no solamente se trata de obtener información, repito, que es que no es solamente eso lo que hacen, sino lo que hacen es organizar cursos para que sus ideas se expandan. Utilizar esa información para sostener una influencia. Claro. Que, por cierto, esto no solo afecta a Marruecos, que uno mira, por ejemplo, y sabe quiénes se mandan en el CNN, por ejemplo, en la CNN, y resulta que muchos han sido gente, se trabaja para el ejército, no es casualidad, lo han hecho porque saben que el mundo del periodismo abre muchas puertas. Y déjame que te diga una cosa, una de las cosas que más han echado en cara al CNI en los últimos años es que no ha ejercido bien ese papel de agente de influencia en el tema catalán, vendiendo, porque ese es un papel de los servicios secretos, lo hemos contado aquí, es que, cuidado, que es que están para hacer esas cosas, para vender en países esta influencia, que es lo que hace Marruecos, cuidado, Inglaterra, Francia, fijaros, es decir, cómo nos han vendido la boda del siglo de la familia real. ¿Qué queréis? ¿Que no están detrás de ahí los amigos? Pues claro vendiendo. Sí, sí, mientras miramos a eso, los ojos los tenemos cerrados a otras cosas. Claro, miramos a la Meghan Markle, esta, que será muy guapa. Meghan Markle. Pues esa. Pero mientras le miramos a esa, no nos damos cuenta de las cosas que se están haciendo con el Brexit, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, los independentistas sí se vendieron muy bien. Y en cambio, como tú dices, el CNI y el gobierno correspondiente, pues no lo hizo. Es que es una misión de los espías, eso, Bueno, pues una misión era, y ya se ha cumplido, recuperar el reloj de uno de los espías más importantes. Sí, es que ahí es una historia que es la de Eli Cohen, y que nos hemos enterado hace unas semanas de que el Mossad ha recuperado su reloj. ¿Por qué es tan importante esta historia? ¿Y por qué se publica esa noticia? Claro, claro, es que es una cosa tremenda. Aparte de porque Netflix va a hacer una serie, que estas cosas también hay que verlas por ahí. El tema está en quién es Eli Cohen. Eli Cohen era un ciudadano egipcio, que era judío y que por lo tanto se va a vivir a Israel. ¿Pero era guaperas o no? Que era guaperas, atractivo, altote y tal, y que en los años 60 va allí, y en cuanto le ven dice, este nos sirve perfecto para infiltrarlo en algún sitio. Y entonces, efectivamente, porque no sabía todavía el idioma judío y sin el israelí, sin embargo, sí hablaba perfectamente el árabe. Entonces, lo mandaron un año a Argentina. En Argentina hizo contactos con el gobierno, gente del gobierno sirio. Él se hizo pasar por un hombre superpotentado. Luego se va a Siria. Y en Siria, bueno, aquello monta sus juergas flamencas en su casa, con alcohol, con mujeres y tal. Y es verdad que él aparecía en fotos con un pedazo de relojazo. Un peluco se llama. Un peluco y un anilluco con una piedra tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se hace amigos de todo el mundo, se hace del partido Baaz, que luego da el golpe de Estado, él tiene amigos en toda parte, y él, joder, le llevaban a recorrer todas las posiciones de Siria, etcétera, etcétera, y él se lo mandaba todo sin ningún problema a Israel. Y entonces llega un momento en que él, que utilizaba la tinta simpática, ya sabéis, la tinta invisible para mandar los mensajes, y tenía una radio que le pasaba los mensajes, pues llega un momento que después de un par de años de todo esto, bueno, pues Siria recibe equipos de contrainteligencia rusos y él no lo sabe, y entonces descubren su transmisión, le pillan y bueno, le dan un par de besitos, le tratan amablemente. Bueno, le tratan amablemente, estoy de coña, obviamente. Hasta en el carnet de identidad, le juzgan en secreto y le matan. Pero cuando le matan lo hacen públicamente, dejan el cadáver ahí para escarnio, ¿no? Israel intentó, otros países que no le mataran, pero bueno, lo matan y hacen desaparecer el cadáver. ¿Para qué? Porque Israel dice, mándenos el cadáver. Y dicen, ni de coña. Y entonces le esconden hasta tal punto que Mosley, el jefe de gabinete del presidente sirio, Hafez al-Assad, declaró en su momento que cambiaban el féretro de sitio para que, cuando pensaban que el Mossad lo podía haber encontrado, lo cambiaban de sitio para que el Mossad nunca tuviera ni siquiera el cadáver. Por lo tanto, haber encontrado ese reloj, que a mí me mosquea muchísimo porque no han contado la historia de eso, pero bueno, haber encontrado el reloj es un poco querer recuperar la memoria de Eli Cohen, o quizás, que no se sabe bien, querer dar publicidad a la serie. Pero bueno, eso sí es un comentario un poco jocoso por mi parte, porque están muy felices en Israel de haber recuperado. Bueno, y donde no están nada felices con todo lo que se está diciendo, porque pasa algo, se te estropea el micrófono. Fernando, no me digas eso. O se pierde la grabación y fíjate la que tenían. Y es culpa de los rusos, de los espías rusos, que están en todos los sitios. Pero es que ahora hasta los íntimos se convierten en enemigos. Sí, bueno, ¿Qué ha pasado? Esta es la coña, es una historia para no dormir. Grecia, que es el gran amigo de los rusos, a pesar de que, fijaros, es miembro de la Unión Europea desde el 81 y de la Alianza Atlántica desde 1952. Bueno, es uno de los, el único país, yo creo, de la Alianza que tiene armas rusas, ¿no? Y bueno, y tiene un ministro de defensa y un ministro de exteriores que son prorrusos. Es decir, que y Tsipras siempre, cuando lo describa, que hemos hablado antes, le dijeron, oye, que estamos aquí todos echando diplomáticos rusos. Y dijo, venga, deja de tontería, él no echó a nadie. Bueno, pues hasta los amigos se espían, porque en esto de espionaje se espían todos. Es decir, aquí no hay respeto. Bueno, pues hace unas semanas han anunciado que han expulsado a dos diplomáticos y no han dejado entrar a otros dos acusados de espionaje. Porque al final los amiguitos, pues espían, les acusan de intentar sobornar a altos cargos de la Iglesia Ortodoxa, de comprar a miembros de centros culturales y de gente de extrema derecha. Bueno, total, que los aliados han expulsado, los grandes amigos han expulsado a cuatro espías. Pero Esto no quiere decir que dejen de ser amigos, sino simplemente que los rusos les han dicho, oye, no paséis un poquito porque esto es un escándalo. O sea, que se van a ver en cualquier momento Tsipras y Putin. Claro, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que estas cosas... Bueno, y Putin ha dicho, bueno, pues vamos a echar a dos, ¿eh? O sea, que ¿qué os creéis, no? O sea, que... Igual le viene muy bien a Putin. Sí, porque estas cosas al final nunca sabes lo que viene bien mal, ¿no? Mira que todo es un teatro, todo. Mira lo de Trump y Putin, ¿no? Sí. Que Trump le dice te quiero, le besan los morros, y luego cuando llega a Estados Unidos dice, uff, qué malísimo. Qué traidores. Qué asco. Ese beso, qué asco. Todo es un teatro, todo. Sin ninguna duda. Y en toda esta historia parece que, pese a todo, y ese halo... Es un mito, es una leyenda. Son igual de buenos además todos, ¿no? Pasa que como tiene la cara muy seria. Pero la presencia de Putin un poco ha revitalizado esa Rusia de antes. Y no es casualidad, porque él viene de esa Rusia de antes y viene de los servicios de inteligencia. Sí, él está intentando sacarle brillo. Pero los grandes especialistas dicen que es... que es todas esas cosas que dice, todas esas agresividades a la hora de la realidad, económicamente no tienen esa capacidad de sí, económicamente de eso, ¿no? Es el principal aliado de Estados Unidos y Europa, o sea que les viene a Europa y a Estados Unidos fantásticamente bien. Fíjate, ¿no? Quiero decir que no tienen ese desarrollo y tal, lo que pasa es que efectivamente viene bien que sea el gran enemigo, ¿no? Y bueno, pues les haga un mafioso y lo mandan a la costa Dorada, por ejemplo, o Sol, y que se está aquí y que los servicios secretos españoles lo contengan un poquito. Es que claro. Hay que mantener comunicación con todos, claro. Claro. No, esto, lo que pasa es que aquí siempre se han buscado las relaciones de esos mafiosos con Putin, ¿no? Claro. Que es lo que al final todo el mundo intenta demostrar, que esos mafiosos le pasan el dinero a Putin. Pero hasta ahora, ya veis, nunca lo han demostrado. Claro, como se ha sospechado de los mafiosos en de todos los sitios. No solamente los de Moscú y los de Rusia, sino también los italianos, también los, todos. La mafia no existe sin el apoyo del poder. Eso, nadie se hace rico si no tienes en las altas esferas amigos. Nadie. Y hasta que no se produce, el caso de Italia es sintomático, hasta que no se produce un movimiento popular tremendo, entonces a partir de ahí se produce una cierta limpieza, pero eso no quiere decir que luego no siga nada. Aquí también tenemos, Fernando, un movimiento popular entre los oyentes de La Rosa de los Vientos, y ese movimiento popular dice que te quiere mucho. Muy bien, y yo a todos. Lo que pasa es que, bueno, ahora... Te toca descansar, es verano. Bueno, es verano hace mucho tiempo, es agosto. No, y que, por favor, que elige la playa, que no te vayas más por las alcantarillas, que luego hueles muy mal cuando vienes por aquí, Fernando. No cuentes eso, que lo eso siento, por la radio que lo tenía que decir. No se hace. Ahora me voy a dar mucha cremita de esa que huele muy bien para tostarme adecuadamente. Así me gusta. Fernando Rueda, muchas gracias. Un abrazo, hasta Adiós. La temporada que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Los muertos aparecen, salen de su tumba muertos. Eso sí, muertos o desaparecidos. Había en una película hace muchos años una escena inolvidable, encuentros a tercera fase, las personas desaparecidas sentadas por muertas no lo estaban, aparecen en el mundo, eso sí, saliendo de un ovni, habían desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Pues bien, algo parecido está ocurriendo a día de hoy, tiene explicación científica, por supuesto, pero los muertos están apareciendo. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo. Hola, buenas noches. Qué susto tengo. Tenemos una historia tremenda, no es tan de ciencia ficción como esa, pero es una historia que nos deja de piedra. Nos deja un poco, sí. Nos deja helados, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, y todo es por lo de siempre, ¿no? Los glaciares, que ya hemos dicho aquí, están perdiendo dimensión, están perdiendo sus hielos, y lo que está haciendo en la región del Valais, en la región del cantón suizo, en otros cantones suizos también, pero bueno, en la zona del Matterhorn, del Cervino, como se le conoce en Italia, todas esas, desde hace ya 10 años, se están empezando a deshelar de forma mucho más rápida, aunque los datos que hay es que desde 1884, creo que hay datos de los glaciares, desde esa época prácticamente ninguno ha crecido. De todos los registros anuales que hay, es que han ido mermando continuamente, y en los últimos años hay glaciares que han reducido su longitud en casi 3 kilómetros y en muy poquitos. Algunos se ha mantenido en algún que otro año, pero raro es el año que no hayan mermado. Esto lo que ha hecho es que todas aquellas personas que se habían dado por desaparecidos en esta zona de los Alpes durante muchos, muchos años, pues bien eran escaladores, bien eran paseantes, bien eran gente de la zona y que llevan muchísimo tiempo por desaparecido, habían sido dado por muertas. Por desaparecido, porque el cadáver nunca se habían encontrado. Y ahora están apareciendo Están apareciendo esos cadáveres y sus pertenencias, que han estado mantenidos, hibernados en perfecto estado, debido a las temperaturas del glaciar el correspondiente glaciar que les alojó. Y sí, es terrible. Claro. Incluso una de las fotografías que se han proporcionado nos muestra una bota. Una bota de esas personas que estaban muertas. Botellas. Habían estado invernados como en un ataúd de hielo. Sí, ¿os parece? Vamos a ir a Un ataúd de hielo. Exactamente. Un repaso rápido de los últimos cuerpos que han aparecido en los últimos años. Mira, en 2012, en el glaciar alpino de Alès, que está en este cantón suizo que os digo, en el Valais, devolvió los cadáveres de tres hermanos, de Johann Kletus y de Fidelis Hevener, que tenían entre 31 y 23 años en el momento de la desaparición, y estos desaparecieron en marzo de 1926, es decir, llevaban 86 años desaparecidos. Hasta ahora es de los hallazgos más antiguos, por así decirlo, los cadáveres más antiguos que ha devuelto el glaciar, por así decirlo, y llevaban 86 años allí hibernados en perfecto estado. Una cosa, Javier, ¿todos están identificados? ¿Todos fueron denunciados su desaparición? Sí, porque la zona está de todos los cantones alpinos, como son zonas de escaladores, alpinistas y gente, bueno, excursionistas, montañeros, cada vez que ha habido una desaparición, la policía del correspondiente cantón donde ha sido la desaparición, en su momento ya dejó constancia de que fulanito, menganito y menganita X, en tal momento se tiene constancia que partieron, tenían pensado partir hacia de excursión, de escalada y tal, y que no, nadie nunca volvieron nunca fue encontrado el cadáver, hasta ahora que se los está devolviendo, pero nunca nadie de su entorno les dieron por desaparecido, rogaron a la policía del cantón correspondiente que les buscara, y porque sabían esos allegados que habían partido para allá y nunca regresaron. Entonces sí hay constancia en los archivos policiales de estos cantones alpinos en que en tal fecha, fíjate, estamos hablando de 1926, estos hermanos desaparecieron y nunca se les y nunca se supo de ellos hasta ahora. Hasta 2012 que el glaciar, el deshielo los devolvió. Exactamente. No es que se sepa de ellos, es que han aparecido tal cual, en vida, pero tal cual. Exactamente. En 2014, en la cima, casi muy cercano a la cima de este monte, del Cervino, se hallaron los restos de Jonathan Conville, que, como todos estos, nunca había regresado de la escalada, que realizó, que emprendió en 1979, es decir, llevaba 35 años allí, a más de 4.000 metros. Imagínate que estamos hablando a una altura desaparecido, considerable, que se puede suponer que muerto, claro, pero a 4.000 metros de altura, los hielos se están deshaciendo y están devolviendo todas estas personas que allí se quedaron. Ese mismo año, en 2014, también el glaciar devolvió en otro cantón, en el cantón de Berna, devolvió el cadáver de otro explorador checo que estaba desaparecido desde 1974. Este llevaba 30 años. En 2015 ocurrió que también en el mismo monte, en el monte de Cervino, un grupo de montañeros que habían partido allí se topó con los cadáveres de los cuerpos de los japoneses Michio Oikawa y Masayuki Kobayashi, que desaparecieron el 15 de agosto de 1970. Llevaban 45 años a 2.800 metros de altura. ¿Qué pasa? Y hasta que el glaciar no ha ido licuándose, no han aparecido estos... Es como si los expulsara. Claro, ¿no? Exactamente. Eran dos jóvenes montañeros que tenían entonces 22 y 21 años. Y que se sabía de ellos que se habían refugiado, habían estado en un refugio de la cara norte del monte Cervino, pero por el sitio donde han aparecido se supone que abandonaron el refugio y que fueron sorprendidos por una tormenta de nieve en esa fecha, en agosto de 1970. En 2016 el glaciar devolvió, en este caso el glaciar Morterast en el cantón de Graubünden devolvió los restos de un alemán que llevaba 53 años allí alojado, por así decirlo, ¿no? Desde 1963. En 2017... ¡Qué barbaridad! Hace ahora un año, un empleado del teleférico del Monte Cervino, pues estaba por allí de mantenimiento, paseando, y descubrió en el glaciar San Flojón, descubrió los cadáveres congelados y que estaban además en perfecto estado del matrimonio Marceline y Francine Dumoulin, que desaparecieron el 15 de agosto de 1942 en plena guerra mundial. Es decir, llevaban ropas. De todas las cosas que nos estás contando, que nos has contado en este año de las señales del fin del mundo, una de las evidencias más terribles que nos has contado es esta. Es decir, es la Tierra nos está devolviendo a los muertos como señal de que se está muriendo la Tierra. Y esta pareja estaba congelada en el tiempo. Estaban Marceline y Francine, eran un matrimonio de los que sus creo que tuvieron 5 hijos y 2 hijas, no volvieron a tener noticias de ellos, y ahora una de sus últimas hijas, que queda viva, ha vuelto a saber de sus padres y ha podido darles sepultura después de 75 años allí en el glaciar. Y además, fíjate, en el año 1942 ellos salieron, porque ellos sí eran de la zona, no eran escaladores ni montañeros que se desplazaban hasta allí, sino eran de la zona, de este cantón, y tenían vacas, y fueron a recoger a las vacas para ordeñarlas, a juntarlas, porque sabéis que allí no están cercadas, sino que pastan libres, exactamente, y nunca volvieron. Y entonces se les halló en una grieta con la ropa típica de 1942, es decir, en plena guerra mundial, ¿no? Y su hija, que se llama Marceline Utrin-Dumoulin, pues ha sido la única de los hijos supervivientes que ha podido conocer el paradero de sus padres después de 75 años desaparecidos en el glaciar. Es que la escena es terrible. Que en poco tiempo, en este monte, en Italia, pues pase eso. Al retroceder los hielos empiezan a aparecer personas que habían desaparecido. Habían desaparecido muchos años antes, pero aparecen casi al unísono, ¿no? Claro. Hasta 280 cuerpos ha devuelto el cadáver. El último, uno de los últimos ha sido el pasado 14 de julio, el cuerpo de un escalador japonés de 67 años que ha sido devuelto. Este todavía no está, no tengo los datos de cuándo había desaparecido, pero ha sido el último de uno de los, hasta 280 cuerpos ha devuelto todo el todos estos glaciares alpinos que se están deshelando por la subida de las temperaturas, por la acción del mundo. Esto no es ha ocurrido en los últimos años, sino que ya lleva ocurriendo 8, 10, 12 años y cada vez las dimensiones del hielo son mayores. Tremendo, ¿no? Claro. Eso es. ¿Y cuánto se supone que había desaparecido? ¿Se sabe el número que está constante de desapariciones en este monte, en esta zona? No, no, ¿de cuántos había? ¿Cuántos gente desapareció? No, sí, no, por, no para, ese dato, para saber cuántos quedan. ¿Cuántos quedan más o menos? No, no hay un dato, no, si lo existe, no lo han publicado. Tengo el dato, no, porque como son cantones independientes en Suiza, cada uno lleva su registro y claro, cuando los glaciares que hay en ese cantón van deshelando y van devolviendo esos cuerpos, es en, cuando la policía, un excursionista descubre esto, da aviso a la policía y la policía recurre a sus archivos de muchos años de desaparecido y va viendo, bueno, si las características son las de esa persona. Sí, hace la comparativa. Es decir, que puede, claro, en esta situación, si en alta montaña, pues habrá muchísimos. Vamos, más. Que puede seguir devolviendo. Seguirá devolviendo. Más que nunca señales del fin del mundo, ¿eh? Dantescas, además. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Noticias, más actualidad, más información. Ahora mismo en Onda Cero son casi las 3 de la madrugada. Después continuamos, queda una hora con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a hablar sobre la que ha sido una de las noticias de la semana, el descubrimiento de agua helada, un lago en el polo sur de Marte. También os vamos a hablar en Eureka, va a ser Comando Martínez, de El Alimento del Futuro. Los insectos. ¿Está rico el puré de grillos? ¿Qué acaso? Igual está riquísimo. ¿Qué pasa? Que no lo hemos probado. Lo que sí sabemos, y es científicamente cierto, es que tiene muchas más proteínas, que tiene muchas más vitaminas, que tiene omega 3, y la ONU está recomendando que los alimentos del futuro sean también insectos. Una paellita de saltamontes, ahí, salteaditos, crujientes. Igual nos comemos ya más insectos de los que creemos. Hombre, eso siempre. Tú abres la boca un ratito. No, en los alimentos que compramos también, diariamente. También. Nos lo va a contar Remado ahora. En muchos alimentos hay un porcentaje de insectos que además está legalizado que sea así. En las lechugas, anda que no siempre te han dicho no, que lo laves no. Bien. En otros alimentos que no nos imaginamos. Bueno, todos pendientes. Insectos. A ver qué pasa, a ver qué nos estamos comiendo. Y nos estamos comiendo también bichos. Bueno, insectos, los alimentos del futuro. Pero ahora, en el presente, también os vamos a resolver en la incógnita. El personaje oculto de esta noche era Silvia Casasola. Bueno, pues como hemos estado comentando, eran tres las protagonistas. Rosalén con su poesía, esas letras que te tocan el corazón, que son fantásticas. Beatriz Luengo, tan multicultural, con esa fusión de estilos. Pero qué decir de la revelación del momento, alguien de la que vamos a ir a hablar muchísimo. Y para entrar en detalle, vamos a escuchar un tema flamenco puro que se llama Aunque es de noche. En esta noche oscura de esta vía, que bien sé yo por fe la fuente fría. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. poquito recuerda así un poquito a Antonio Molina. Tiene ahí un toquecito. No lo sé, pues no lo tiene. No te veo muy experto. No. Es que veo a Rosalía y me imagino a Antonio Molina y no digo, no digo cantando, mira. Pero cantando uno mira, tiene voz de hombre y otro de mujer. No, pero tiene ahí la cadencia. Bueno, sí, es cierto, sí. Bueno, en efecto estamos hablando, como hemos dicho, de Rosalía, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, que ha sido criticada por algunos, pues al atreverse a cantar flamenco. ¿Y su pecado cuál ha sido? Pues que no es andaluza y no es gitana. Y claro, ella es catalana y España, y entonces, pues, que a algunos no les ha parecido muy bien en el su momento. El flamenco lo puede cantar un noruego también. No, y que ella sobre todo, pues tiene ahí el duende ahí en las venas, y claro, como también habla con ese quejío un poquito andaluz, pues no terminaban de ver el tema. Bueno, pues, Rosalía, ¿por qué ha sido noticia esta semana? Porque resulta que el Imperio Almodóvar se ha fijado en ella y se ha rendido a sus pies y le ha ofrecido participar en la última película que está rodando Almodóvar y que se titula Dolor y Gloria. ¿Y con qué está triunfando últimamente Rosalía? Pues con un estilo un poquito más moderno que vamos a escuchar ahora mismo y que se llama Malamente. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Sabía que se rompía. Está parpadeando. Creo que es lo más en YouTube. La luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Bueno, ¿y quién ha sido el ganador esta noche? Nuestro último concurso oficial de la temporada. Aunque la Rosa los Vientos no descansa y continúa todas las semanas en Onda Cero, ¿eh? Eso es, ¿cómo era la promoción? No nos vamos en verano. Exacto. Seguimos, continuamos aquí en verano. Bueno, pues el ganador ha sido en Twitter DF, @ADF Barón. Así que ya sabes que nos tienes que enviar a rosa.vientos@ondacero.es tu dirección y te haremos llegar un detalle estupendo del programa. Y Rosalía, hija mía, si nos estás escuchando, pues llámanos, que estamos encantados de escucharte aquí en directo. Malamente no, buenamente. Y atención, ahora en Almohadilla Rosa Vientos en Vente, que es nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, cada uno de vosotros, si quiere puede comentar cuál es, bueno, pues un posible alimento con insectos, porque de la alimentación del futuro, la alimentación con insectos, vamos a hablar en Eureka esta noche. Eureka. La actualidad científica esta noche mira más que nunca al futuro. Al alimento del futuro que van a ser los insectos. O eso es al menos lo que dice la ONU y lo que se ha aprobado en un reglamento esta semana de la Unión Europea. Sobre este tema hablamos en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mado, cuando en el futuro hablemos de mantequilla de hormigas, por ejemplo, de filete de escarabajo o de leche de cucaracha, no es una leyenda, puede pasar, ¿no? Sí, y va a ser lo más normal probablemente. Yo me acuerdo de una película que era trataba de una sociedad distópica y, bueno, era una época posapocalíptica en la que solo unos privilegiados que podían pagarse el billete en un tren eterno, ¿no? Era una sociedad de gente que viajaba en ese tren, eran los que podían sobrevivir. Y en ese tren, creo recordar que comían una cosa hecha a base de pasta de cucarachas muy asquerosa. ¡Jolines! Pero puede ser que sea que todos acabemos comiendo este tipo de cositas. ¿Por qué? Pues mira, en primer lugar porque la ONU, ya la FAO, llevaba tiempo defendiendo el tema del consumo de bichitos y de insectos, piensa que es bueno, que es el alimento del futuro y además tiene un informe de más de 200 páginas en el que dice que es una fuente importante y fácilmente asequible de proteínas y otros nutrientes esenciales. La ONU se ha molestado también en hacer unos estudios macroeconómicos, análisis ecológicos, etcétera, etcétera, y ha llegado a la conclusión de que van a ser la respuesta en este siglo al aumento de la población, que es imparable, y al aumento de la presión ambiental. Y está intentando, la ONU está intentando, educar a las sociedades occidentales en el consumo de insectos. Y digo educar a las sociedades occidentales porque en algunas otras sociedades del mundo los bichitos ya se consumen. Estos insectos es una cosa normal, forma parte de la dieta y la gastronomía en otras culturas y en otras sociedades, aunque a nosotros nos pueda resultar asqueroso. La historia y la cultura demuestra que precisamente comer es algo absolutamente cultural. Lo que comemos aquí y tenemos como algo absolutamente normal en otra parte del mundo es una asquerosidad, y al revés, no nos podemos imaginar lo que comen y lo que es absolutamente normal en países muy lejanos, pero es que en esos países lejanos se escandalizarían de lo que comemos aquí. Desde luego, nosotros aquí, por ejemplo, y en Francia comemos caracoles. O sea, es una cosa común, yo como caracoles. O sea, en mi pueblo, en mi zona, en los pueblos del interior, por esta zona de Levante y del sur mediterráneo, es muy común comer arroz con conejo y caracoles, este tipo de cosas. Bueno, conejo. Otra cosa que nosotros comemos en España, que en Inglaterra o en Estados Unidos es escandaloso. Les da asco cuando les decimos que comemos aquí conejo. Te los llevas a un restaurante y como les pongas conejo es como si les pusieras perro, ¿no? Porque para ellos es una mascota. Y es un choque muy fuerte para ellos a nivel cultural. Pero en otros sitios comen insectos. Yo recuerdo que en Colombia, en zonas del Pacífico, se comía iguana, se comía tortuga. En Perú recuerdo también que se comía cuy, que es una especie de conejillo de indias. Y como tú dices, es que es algo estrictamente cultural. Y ahora la ONU recomienda, porque puede ser posible comer insectos en el futuro, porque entre otras cosas tiene muchas proteínas. Y además que se vende ya en los súper, porque hace unas semanas que la Unión Europea, ya tenemos la aprobación, aunque en algunos países de Europa ya se consumían ciertos insectos, este reglamento europeo ha ampliado y ha tipificado el tipo de insectos, qué partes de insectos, si se pueden comer enteros, no se pueden comer enteros. Y los primeros en lanzarse a la piscina han sido los supermercados Carrefour. ¿Qué hizo Carrefour recientemente? Pues poner una serie de stands específicos de productos hechos a base de insectos. Pues imagínate, barritas energéticas a base de insectos, etcétera, etcétera. Increíble, pero cierto, la gente estará pensando, qué asco, por favor, no sé qué, increíble, pero cierto, se agotaron en horas, Bruno. O sea, te demuestra que la gente realmente es más curiosa que asquerosa. La gente es más curiosa que asquerosa, esa frase ha sido buenísima. Se agotaron en horas, y claro, ha tenido un éxito bestial, ¿no? Parece ser que hay algunos flecos todavía, con algunos bichitos que, pues como te decía, se consumían en algunos... Hay algunas patas de abeja que no gustaron del todo, ¿no? Sí, hay una especie de desacuerdo entre las partes de la pata, ¿sabes de qué patas o no se pueden comer? Pero que vamos, que esto es imparable y van a formar parte de los escaparates y los vamos a encontrar. Y voy a tratar de daros 10 motivos, no sé si voy a poder llegar a 10, pero voy a tratar de por qué deberíamos comer insectos según la ONU y estos estudios. Bueno, pues vamos a conocer algunos de esos motivos en atragantarnos. Venga, vamos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, en primer lugar, por su valor proteico. Y voy a tratar de poner así un ejemplo que nos va... este ejemplo me fascina. Yo creo que a los oyentes también. Si cogemos 100 gramos de insectos, 100 gramos de pollo y 100 gramos de ternera y hacemos una comparación, resulta que 100 gramos de insectos tienen 43% de proteínas. Si cogemos 100 gramos de pollo, solo tenemos 23% de proteínas, y si cogemos 100 gramos de ternera, solo tenemos 20% de proteínas. Es decir, los insectos tienen mogollón de proteínas, tienen un alto contenido... Más del doble. ¿Ya ves? O sea, tienen un alto contenido proteico. O sea, que esa sería la primera razón. La segunda es que son ricos en vitaminas y minerales. Y la tercera, por ejemplo, es que son muy buenos contra el colesterol y la obesidad. Son ricos en omega 3 y otros ácidos grasos y son buenos, por ejemplo, en dietas donde hay carencia de pescado o falta pescado. O sea, que aparte del asco que nos puedan dar o no nos puedan dar, es que pues eso está ahí, ¿no? Que son buenos, se pueden comer, no pasa nada. Y si te los comes o no te los comes, pues ya es una cuestión de... Pero sí. Lo que no mata engorda, dicen. Lo que no mata engorda, sí. ¿Quieres que te dé más motivos? Venga. Vamos. Esos son bonitos porque tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, la cría de insectos es 20 veces más eficiente que la del vacuno. Además, ahorra agua, es decir, hasta 1000 veces menos que en la cría de ganado. Otro motivo más es que ayuda a proteger la biodiversidad. Pues ¿por qué? Pues porque los bichos precisamente no están en peligro de extinción. O sea, esto no nos acabamos con ellos. Siempre ni con el cambio climático. Si hay una cosa que sobra en el planeta Tierra y que realmente está en cantidades masivas, son los insectos. Actualmente, pues no están en peligro de extinción y sí que podría ayudar a recuperar cultivos, otras especies, los mares que están sobreexplotados, etcétera, etcétera. Estos son pues los motivos de bueno, pues comemos insectos y mira, pues podemos ayudar a recuperar otras especies, la biodiversidad, esto en caso de que acabáramos sustituyendo nuestra dieta por este tipo de cosas. Que cuando la ONU tiene interés en fomentarlo entre las sociedades occidentales, por algo será, yo no quiero ser agorera, pero fuera de la sociedad. Fíjate qué cultural es, evidentemente nos produce rechazo comer insectos, pero si alguien ve un langostino vivo, se queda horrorizado de lo que después está buenísimo. Sí, pero son las cucarachas del mar, o sea, claro. Langostino, claro, es que es algo totalmente cultural, tú lo has dicho, es como, pues eso, pues hay gente que come caracoles y hay gente que dice, caracol, qué asco, ¿no? Eso, no sé qué. O gente que, pues eso, tú le dices que en algunos sitios se comen un conejo y dicen, madre mía, ¿no? Pues eso es como si te comes a su perro, es una cosa, claro. Es un choque que hay que tener en cuenta porque la cultura, pues realmente, el hombre, el ser humano es un ser cultural y franquear esa barrera es muy difícil, ¿no? Y no se hace de un día para otro, desde luego. Pero mira, te voy a dar más motivos. Más, venga. Más motivos. Es una forma, ahora que estamos hablando de cultura, de luchar contra el etnocentrismo, porque como lo hemos dicho, pues en otras culturas se comen bichos, se comen cucarachas, se comen gusanos, y oye, ahí está, ¿no? Bueno, serpientes, muchas cosas, ¿no? Y si yo te dijera lo que se comían nuestros abuelos en la guerra, Bruno, fíjate. Eso sí que es fuerte, pero bueno, claro que sí. ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas que nos contaban nuestros abuelos? Pero, no sé, es algo totalmente sostenible y una fuente de alimento que está ahí y que según la FAO pues puede dar respuesta efectivamente a problemas que puedan surgir en el futuro ante la demanda de la producción, la demanda de más terrenos, la escasez, porque ahora pues cada vez se... Vamos, sabes que tenemos unos problemas de recursos medioambientales cada vez más crecientes, que hay mucha presión medioambiental y que, bueno, es una cosa que vamos a tener que enfrentar junto al aumento de la población, ¿no? Pero bueno, alguna vez te habrás preguntado si te has comido ya algún bichito y puede ser que te lo hayas comido. Y esta es una cuestión tremenda. Porque sí, porque resulta que, por los ejemplo... Los bichos también forman parte de nuestra dieta, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, en las harinas, la ley permite que nos podamos encontrar hasta 150 fragmentos de insectos por cada 100 gramos de harina. O sea que igual ya te los has comido. Yo, jugando al pádel cada noche, no te puedo decir la cantidad de mosquitos que me trago. O sea, yo ya los he probado. O sea que ahí está la cosa, ¿no? Y bueno, estos son a grandes rasgos los motivos por los que... podríamos o deberíamos comer insectos, o por qué sería bueno que los incluyéramos en nuestra dieta, o cómo podría afectar positivamente, ¿no? Y ¿qué quieres que te diga? Creo que en África, me pareció leer el otro día, había unos empresarios que habían hecho helado de leche de insecto. Y, oye, pues... O sea, que lo que he dicho de leche de cucaracha no es tan, tan hipotético. No, lo de la leche de cucaracha no es tan hipotético. Parece ser que es verdad que algunos insectos secretan este tipo de leches. Y bueno, una tortillita de saltamontes, una tapita de gusanos, un fritito de cucaracha, ahí están, ¿eh? Sí, a la vuelta están buenísimos. Jolines. Oye, por cierto, sí, sí. Mado, también tenemos que pensar que en nuestro mundo occidental, en algunos sitios, en algunas reservas, en algunos complejos... ecológicamente complicados o que nos suenan diferentes, esto está absolutamente normalizado porque forma parte de su cultura. En las selvas lo hacen, ¿no? Los saltamontes, sí, sí. Por ejemplo, son un manjar en algunos sitios y no se concibe que no lo sean aquí. y forman parte esencial en muchos casos de la dieta de determinadas sociedades, y sin ellos no tendrían la cantidad necesaria de nutrientes que necesitan para poder estar en buenas condiciones y tener ese aporte de nutrientes necesario que nuestro organismo requiere, ¿no? O sea que es algo a tener en cuenta. Quizás nuestros ancestros ya los tomaban. Desde luego que sí, también. Esa posibilidad. Tenemos que plantearnos preguntas sobre el pasado y sobre el futuro. Pero vamos a insistir en esos datos que nos dabas. Los insectos tienen más omega 3. No tome una efervescente, una pastilla efervescente de vitamina C, sino que tome insectos porque tienen más vitamina C. Y las proteínas, sobre todo la diferencia de las proteínas y ese estudio que compara 100 gramos de ternera, de cerdo y de insecto. Y ganan por el doble los insectos. Ganan en contenido proteico, ya lo hemos dicho, y en contenido de nutrientes y ácidos de omega 3 en la comparación del pollo y la ternera en específico y en concreto con el valor proteico. Bueno, toda esta información la contamos aquí. Evidentemente, nuestra cultura nos provoca un rechazo, pero tenemos ahí que pensar. Somos animales culturales y todo eso influye también en nuestra dieta y la alimentación. Y lo que aquí es absolutamente normal, en otro sitio puede ser un auténtico pecado. Y al revés, y no pasa nada. La cultura es visual y cultural, fundamentalmente. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también tiene un poquito el gusto, pero ¿quién te dice que el escarabajo está malo? Pues no lo sabemos, ¿no? Sí, el gusto es un mundo y cada yo persona no lo voy a averiguar, pero si no te dicen que estás probando escarabajo, al igual... Pues igual no lo sabemos, claro. Claro. Bueno, pues toda esta información la hemos contado aquí en Eureka en el final de esta temporada, pero también vamos a conocer algo durante el mes de agosto porque abrimos una revista, las páginas de la revista Historia de Vera Vieja, y encontramos un artículo tuyo, un artículo sobre la fiebre del oro en España y en concreto en Almería, en el pasado, un sitio en el que has estado. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué pasó allí? Pues mira, que aquí en España tuvimos una fiebre del oro y aunque la gente pues no lo sepa porque no es muy conocido, pues esto realmente llegó a ser como Los Ángeles y las películas de Hollywood, ¿no? Y en Roda Alquilar, precisamente, que también fue uno de los escenarios famosísimo de películas de como Indiana Jones, etcétera, etcétera, pues hubo una fiebre del oro y hubo una época en la que se le ordeñaban a la piedra, por así decirlo, toneladas y toneladas de oro, y de ser un despoblado pues pasó a ser un auténtico pueblo minero con su economato, sus dos cines, sus casas mineras, donde realmente pues llegó a haber una sociedad minera que vivía de eso. Hoy en día en Roda Alquilar todavía pueden verse esas ruinas impresionantes de esas antiguas plantas mineras, la última, la planta de construida durante la época franquista, y bueno, yo creo que es un paseo por nuestra historia impresionante, y es lo que van a poder leer este mes los lectores de Historia de la Iberia Vieja, ¿no? Ese reportaje. La fiebre del oro que existió en España, en Almería, en el corazón de Almería, no solamente fue escenario de muchas películas históricas del mundo del Spaghetti Western, que se conoció después, sino que fue un lugar en donde también se encontró oro, porque en el pasado se encontró oro, se encontró petróleo. El pasado de nuestro país también nos indica que esas riquezas, esos elementos en minas se encontraban en nuestro país y el oro abundaba. Ahora no, pero en el pasado sí, abundó el oro. Hombre, claro, imagínate los romanos. Claro. El agosto que hicieron aquí. Buscaban oro también. Claro. Buscaban oro también, claro, obviamente, ¿no? Y bueno, que Rodalquilar fue escenario de películas y tuvo momentos históricos de película, ¿no? Como este episodio de la fiebre del oro que tuvo lugar allí en este pequeño rincón del Cabo de Gata. Totalmente bellísimo, precioso. Esas fotos que van a ver también en el reportaje, yo creo que la gente se va a quedar flipando cuando lo vean, ¿no? Es un oro de 11 millones de años en esas chimeneas volcánicas, fraguado ahí en esa tierra tan maravillosa, con esos cielos tan limpios, impolutos, preñados de estrellas, que yo me vine encantada de allí. Mado Martínez, Eureka, contamos el mundo de la ciencia, la actualidad, esa información que nos habla sobre las proteínas y otras cosas que la ONU está hablando sobre los insectos, pero yo a ti, yo prefiero invitarte a una buena dorada que tiene mucho omega 3 también, o una buena lubina, porque lo otro, por lo menos de momento, no es para nosotros. Parece que sepas lo que he comido hoy. Vado, muchas gracias. Nos escuchamos. Chao. Hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Era cuestión de tiempo, antes o después, la noticia se iba a producir. Todos los indicios apuntaban a la existencia de agua líquida en la superficie de Marte. Y la noticia se ha producido. Es un lago de agua salada que se encuentra bajo el polo sur y tiene 1 metro de profundidad. El planeta rojo se ha convertido también en el planeta azul, en el otro planeta azul. Y se ha escrito mucho sobre Marte, pero hay un libro, Vivir en Marte, se titula, que lo ha publicado Odeón, que es un libro delicioso, un libro en el que se cuenta todo lo que se ha soñado e imaginado y que se empieza a cumplir sobre Marte. Su autor está esta noche con nosotros, él es Eladio Miranda Batlle. Se encuentra en estos momentos en Miami. Eladio, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches España, un saludo aquí de este lado del océano. Buenas noches. Y de este lado del océano también la noticia ha llegado. ¿Cómo se ha tomado y se ha interpretado allí? Indudablemente es la noticia del año relacionada con el tema Marte. Y muy importante es tener acceso a las fuentes mediáticas y los comentarios un poco falseados. A veces se escurren, ¿no?, a través de las redes. Buscar la información primaria, en este caso en Italia, que es como parte importante de este descubrimiento, o la NASA, sobre esta noticia. La noticia que nos habla sobre la existencia de agua. Agua no quiere decir vida, pero para la vida es necesario el agua. Mira, yo te voy a hacer unas consideraciones iniciales. La sonda Mars Express, que se encuentra en este momento en Marte, que fue la encargada de llevar a cabo este estudio, que pertenece, por supuesto, a la Agencia Espacial Europea, se encuentra en Marte desde diciembre de 2003. Y ha venido trabajando hace unos años en el estudio y composición del suelo marciano, en especial de la zona del polo sur marciano, ¿no?, conclusión de este gran descubrimiento. Estamos hablando con Miami, aunque parezca y suena como si estuvieras en Marte, ¿eh? Es que se entrecorta de vez en cuando, te lo decimos para que intentes no moverte mucho y te podamos escuchar muy bien para poder preguntarte y hacer una entrevista estupenda. El mundo no es... nosotros no nos hemos desarrollado tanto como queremos, sin embargo, desde el siglo XIX, lo cuentas en tu libro, en Vivir en Marte, siempre se ha tenido la esperanza de que allí hubiera algo. Y cuando se hablaba de los canales, evidentemente las noticias y las informaciones no eran válidas, pero la presencia de agua estaba detrás de todo ello. Sí, desde las primeras observaciones que se hicieron, un telescopio rudimentario, ¿no?, a Marte, canales naturales que existían en Marte se confundieron con inmensos canales que supuestamente transportaban el agua desde los polos hacia el ecuador de Marte. Y siempre hubo la comunidad en aquel momento valoró la idea de que existía una gran tecnología en Marte que podía realizar esos trasvases de agua a través de, hablando de cientos de miles de kilómetros. Y la esperanza de que hubiera agua en Marte siempre estuvo en la mente de científicos e investigadores. ¿Qué fue lo que te sedujo a ti, Eladio, de Marte? Porque llevas siguiendo la pista de noticias del planeta casi desde el principio, ¿no? Mira, es inevitable la expansión de la raza humana como forma de vida. Primero, accedimos a continentes desconocidos, después llegamos a la Luna, y el próximo paso es llegar a Marte. Indudablemente nosotros vamos a ser testigos de la llegada del ser humano a Marte, y es una historia fascinante. ¿Tú crees que esta noticia puede ser un aliciente para ello, para que se doten más los presupuestos y haya un impulso para ir a Marte? Por supuesto que sí. Encontrar agua líquida, independientemente de la composición salina que pueda tener, es fundamental para que una colonia marciana pueda desarrollarse y extenderse. El agua es el eje de la vida, y si la hemos encontrado en Marte, estoy convencido que seremos capaces de utilizarla en beneficio de una colonia de humanos en Marte. ¿Y qué sabemos sobre la composición de ese agua en Marte? ¿Se parece a la de la Tierra? Mira, te explico. Se ha encontrado, ¿no?, el depósito a través de estudios de la Mar Express, que lo ha hecho mediante radar. Realmente la tecnología para llegar hasta Marte y perforar 1.5 kilómetros de superficie y tomar una muestra de esa agua está muy lejos todavía de poderse aplicar. Pero indudablemente esta noticia va a significar un empuje, ¿no?, un aliciente para todo el que está poniendo dinero en este empeño, y estoy convencido que va a acelerar o va a acercar la fecha de ese glorioso día. Y si nos ponemos en la tesitura de que ya existe la tecnología posible para llegar a Marte, una vez que llegáramos allí, ¿qué nos encontraríamos? ¿Qué temperatura ofrece el planeta? ¿Qué condiciones de habitabilidad podríamos encontrarnos a la hora de llegar con una tripulación humana? Sí, no, realmente Marte es un planeta totalmente hostil para la vida, al menos la forma que la conocemos aquí en la atmósfera. No hay oxígeno para respirar, no hay una atmósfera que pueda proteger al planeta de radiaciones nocivas para la salud, y tormentas de polvo que ya han llegado a envolver al planeta completamente. Realmente tendríamos que crear condiciones aprobadas de hábitat, de oxígeno, alimentos, etcétera, para que la vida pueda mantenerse establemente en la superficie marciana. A partir de este descubrimiento uno piensa en muchas cosas y se acuerda de esos tiempos pasados. Tú lo citas en el libro, cuando se hablaba no hace tanto de la existencia de una cara, de una esfinge, de pirámides en Marte. Siempre hemos tenido la esperanza de que allí haya alguien o hubiera habido alguien. ¿Tú eres de los que piensa que Marte ha estado habitada por una humanidad, o que esa humanidad se puede desarrollar en el futuro, o que puede tener mucho que ver con nosotros? Mira, en mi punto de vista sobre este tema, particular mío, ¿no?, respeto otras opiniones, yo pienso que sí pudo existir en un pasado algún tipo de vida en Marte, pero estoy hablando de vida bacteriana, microscópica, no de vida desarrollada o inteligente, como la que existe aquí en la Tierra, porque para llegar a eso se necesita un tiempo necesario, y Marte no lo tuvo porque perdió su atmósfera y su agua demasiado rápido. Pero el agua y la vida, tenemos que pensar que no es propia de la Tierra. El agua y la vida es una constante en el universo entero, y el hecho de que no hayamos encontrado otras formas de vida en el universo no significa que no existan. Existen, y en Marte tienen que haber existido también, porque las condiciones iniciales de Marte eran muy parecidas a la Tierra. Porque las últimas imágenes nos han mostrado que quizá esa cara y esas pirámides no eran tales, ¿no? Era una esperanza, un sueño, pero era pura fantasía. Sí, no. Tenemos que despojarnos de la pseudociencia. Pensar que se vio una cara en la superficie de Marte, pensar que hubieron pirámides, ese no es el camino que está tomando la ciencia actualmente, y tenemos que enfocarnos en eso. Por eso te decía que es importante a la hora de buscar información, buscar una fuente confiable y fidedigna, ya sea la NASA, sea la ESA o una agencia espacial, ya sea soviética, china o rusa, que sí se basa en una cientificidad de lo que se está experimentando. Cuando oyes que hay una, que hubo una posible civilización en Marte, yo, mi punto de vista es que estamos perdiendo el tiempo. Ese no es el camino. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me resulta súper curioso, y es que a la hora de medir el tiempo en Marte, días, semanas, es totalmente diferente o bastante diferente a la Tierra, ¿no? Claro que sí. El periodo de rotación de Marte no es igual que el de la Tierra. Entonces cambian el sentido del minuto, de la hora y de los días, de las semanas. Pero si una colonia se asentara en Marte, pudiera adaptar sus relojes a ese tiempo. Y el tiempo de duración de un, por ejemplo, de un minuto no serían 60 segundos. El tiempo de una hora no pudiera ser igual que nosotros, que es 24 minutos, podría ser diferente. Y la vida pudiera adaptarse a ese patrón nuevo de tiempo. Eso no es un problema. Fíjate que yo soy de los que pienso que el lenguaje representa mucho lo que se cree, la opinión general está mucho en el lenguaje, y en el lenguaje utilizamos la palabra extraterrestre, por supuesto que la utilizamos, pero en muchas ocasiones cuando estamos pensando en eso decimos marcianos, son marcianos, es que lo que, y los marcianos son únicamente los habitantes de Marte. Marte, ese planeta rojo, siempre nos ha hecho creer en todo, y creer también, bueno, en la Guerra de los Mundos, en otras novelas o series de televisión o de ficción, la presencia de marcianos siempre ha sido, de hecho, es la vida lo que se buscaba desde el principio con las ondas Viking y otras que se mandaron por parte de la NASA. ¿Qué pasa? La ciencia, los medios de difusión, las películas, el arte, siempre apostaron por los marcianos, el hombrecito verde, la Guerra de los Mundos, pero tenemos que olvidarnos de eso, tenemos que olvidarnos de esa parte. El concepto de vida inteligente o vida fuera de la Tierra va más allá de Marte, va más allá del sistema solar, está en otras estrellas. Ahora se han descubierto miles de estrellas con sistemas solares parecidos al nuestro, con planetas parecidos al nuestro, y si todas las constantes físicas del universo en todas partes es la misma, la vida es la misma para todas las estrellas, para todas las galaxias. Las posibilidades de que exista vida no igual que la nuestra, puede ser diferente en otras estrellas, en otras galaxias, es infinita esa posibilidad. Fíjate que si lo más cercano al planeta, que es Marte, que es lo que más hemos investigado, aunque estamos empezando, hemos investigado un porcentaje muy pequeño, ya se encuentra el elemento, el agua, el elemento fundamental para la vida, ¿qué es lo que no habrá fuera? Será un hervidero de vida el universo. Esta noticia, la importancia de esta noticia, hay que analizarla bien. ¿Cuál es la importancia de esta noticia? La MAXPRESS, una sonda espacial, ha examinado solamente el 10% de la superficie del polo sur de Marte. Y en ese pequeño pedazo ya ha descubierto agua que no podrá existir en el resto del polo sur, en otras regiones de Marte, que no podrá existir en otras lunas del sistema solar, en Júpiter, en Saturno. Si solo analizando un pequeño por ciento de la superficie de otro planeta, ya encontramos agua. Ahí es donde radica la importancia de esta noticia. ¿Qué piensas que será más factible a la hora de, por ejemplo, intentar, cuando decías, de pues intentar llegar a donde está el agua sumergida o extraerla? ¿Qué será más rápido? ¿Que en un momento dado, cuando se consiga la tecnología de una nave que pueda llegar a amerizar en Marte, haya pues un animal, como en su momento estuvo orbitando alrededor de la Luna, o que haya, por ejemplo, un mecanismo, un robot con inteligencia artificial que pueda operar allí? ¿Qué piensas que llegará primero? Suponte que estamos en Marte ya y perforamos y llegamos a otro lago, a un lugar donde hay vida. Lo más probable, el 99.9% de probabilidades, es que encontremos algún tipo de vida bacteriana, muy pequeña. Difícilmente se encuentren animales o algún tipo de vida inteligente, porque la salinidad, la presión que existe en Marte, las temperaturas, no concuerdan, no van bien con la vida. Hay que tener eso en cuenta. Aquí en la Tierra se han encontrado también lagos bajo la superficie de hielo de la Antártida, inclusive a 4 kilómetros de profundidad, agua que no ha tenido contacto con la superficie en nada más y nada menos que 20 millones de años. Y la probabilidad de que se encuentre vida inteligente o algún tipo de animal en esa agua es nula. Quizás bacterias o cianobacterias. Yo estoy convencido que en Marte es la misma probabilidad. No va a haber tecnología, no va a haber animales como quizás los conozcamos aquí en la Tierra o diferentes. Eso va a ser imposible. Pero seguir un poco en las misiones que se están trabajando, todavía falta muchísimos años para que se lleven a cabo, pero convertir el lugar en el que se vaya un poquito en una Tierra en pequeño, una Tierra Marte. Mira, hay que tener en cuenta, no perder de vista una cosa. El desarrollo tecnológico es exponencial. Lo que antes demoraba 10 años, hoy demora 5, después 1, después horas, después días. Y la tecnología avanza a una velocidad tan grande que llegará el momento en que no podamos seguirla. Tecnología que no nos imaginamos actualmente nos dará la posibilidad, estoy convencido, de vivir en Marte, de utilizar recursos que existen en Marte y convertirlos en beneficio de la tecnología que se va a aplicar allí para crear hábitats o zonas especiales donde la vida humana pueda desarrollarse. Pero por el momento no podrán vivir de acuerdo al clima marciano, porque como seres humanos no estamos preparados para que no haya oxígeno, para que no haya gravedad. ¿Entiendes? Siempre será una cosa fabricada por el ser humano. Pero los primeros colonizadores sí podrían ser, por ejemplo, mecanismos de inteligencia artificial, porque no necesitan ese oxígeno, ¿no? Se pueden adaptar mejor a las condiciones que ofrece el planeta rojo. Mira, hay una teoría muy importante donde nos muestra que quizás inclusive la exploración no de Marte, sino la exploración del sistema solar y del universo, no la haremos seres biológicos, sino seres artificiales. Es más factible enviar nanosondas o sondas espaciales con una tecnología autorreplicable que pueda durar meses, años, decenas de años y puede llegar a lugares que el ser humano biológicamente no puede llegar. Y yo creo que por ahí va el camino. Quizás esta idea un poco romántica de seres humanos aterrizando en Júpiter, en Saturno o en Marte, quizás no va a ser así. Quizás la tecnología es la que va a tener acceso a esos lugares. ¿Y qué tipo de misiones, cuáles son de todas las que están en marcha ahora, cuáles están planificadas, cuál crees que puede llegar a buen puerto? Se pretende que cerca del 2030, quizás un poquito más, pueda llegar la primera misión tripulada a Marte. Pero para llegar a ese momento hay un código muy importante a salvar, y es la protección de la población en el viaje hacia Marte, su estancia en Marte y el regreso de Marte. Esa tecnología actualmente está en desarrollo, todavía no está concluida. ¿Y va a seguir la pugna entre los Estados Unidos y Rusia o va a haber ahí algún otro adelantado ambicioso, que sean por ejemplo los chinos o cualquier otra estación espacial que consiga, mira, que consiga llegar? Yo pienso que va a ser empresas privadas las que van a lograr llegar a Marte. SpaceX es una empresa que ahora está logrando desarrollos importantísimos en cohetería y en astronáutica, casi que se ha ido por delante de los clásicos rivales de Unión Soviética y Estados Unidos. Así que yo pienso que sea empresas privadas las que van a tener la oportunidad de llegar a Marte. Pienso que por ahí está el camino. Eladio Miranda está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos hablando sobre Marte. Marte ha sido noticia, el descubrimiento de agua en Marte, un descubrimiento que supongo que, aunque se pudiera prever, el radio ha sido una noticia esperada, deseada, pero para celebrar, ¿no? Mira, la importancia principal de la noticia es la siguiente. Si tú examinas el planeta más cercano a nosotros y ya puedes descubrir agua, te das cuenta que el agua no es común, en el universo. Y si el agua es un elemento común en el universo, la vida es un elemento común en el universo. Y está ahí esperando por nosotros, esperando por nuestra tecnología, para poderla encontrar y poderla descifrar. Eladio, muchísimas gracias. Un placer haber comentado con ustedes y espero que hayan disfrutado esta noticia, porque es muy, muy importante que haya sucedido en esta época en que vivimos nosotros. Igualmente, un placer también aquí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Para uno de vuestros relatos, el que vamos a escuchar esta noche, es con la voz de Remedios Embárquez, en la realización de Pepe Mechero, el título, el relato, el microrelato, Verdún. Hoy se cumplen 2 años desde que comenzara esa maldita guerra, y 1 desde que le embarcaron en un mercante rumbo a esos lodazales que llaman trincheras, en donde parece pudrirse la razón de la humanidad. Después de algunas semanas de una incesante bruma casi fantasmagórica, amanece un día claro. Parece tranquilo, aunque en Verdún el tiempo se para en seco hasta que alguien comienza con los disparos. Pero él, en el fondo, espera que esta tranquilidad dure eternamente. No tiene nada en contra del Kaiser, el archiduque o el general Petén. El soldado estaba sumido en esos pensamientos cuando de pronto, como el mal despertar de una pesadilla, comenzaron los estruendos y silbidos de la artillería enemiga, envueltos por el bramido de los miles de hombres que se lanzan a la ofensiva como almas que lleva el diablo, con el tañido de las campanas que les comunican que han lanzado gases tóxicos como una fúnebre banda sonora de su día a día. El soldado se puso bien su máscara antigás, revisó su fusil y rezó con todas sus fuerzas, comenzando a disparar mientras sus ojos quedaban marcados a fuego, viendo el inenarrable transcurrir de la batalla, cubierta de nuevo por un mortal manto de gases y humos. Se percató de que ya solo le quedaba un puñado de balas. Se dirigió a por más munición cuando una endiablada fuerza envuelta en un ruido salido como del mismísimo Averno le tiró unos cuantos metros atrás. Acababa de caer en su trinchera una andanada de artillería. Medio desorientado y aturdido, consiguió ponerse en pie. Estaba en tierra de nadie, con la mirada clavada en los restos de barro y sangre de la trinchera, donde parecía que milagrosamente había sido el único superviviente. Era como si su ángel de la guarda le hubiese sacado de aquel cadalso justo a tiempo. En un impulso instintivo, casi animal, recordó que se encontraba a descubierto, que la batalla no había terminado y que en cualquier instante aparecerían los soldados alemanes como espectros en mitad de las nubes de gases tóxicos. Así que, nervioso y muerto de miedo, cogió su arma y se tiró al suelo en un desesperado intento de cubrirse de las balas enemigas. Pasaron escasos segundos, que para él fueron siglos, cuando empezó a escuchar de nuevo voces, y en un desesperado intento de supervivencia, que algunos podrían definir como alarde de heroísmo, empezó a disparar como loco entre la tóxica bruma mientras avanzaba al frente firmemente. Quizás en el fondo deseaba caer herido o preso, para así poder despertar de aquella agonizante pesadilla. Sin esperarlo, comenzó a divisar un grupo de 3 siluetas que lentamente se dirigían hacia él, portando algo parecido a una caja, que quizá fuese de municiones. Respiró hondo, se llevó el fusil al hombro, apuntó mientras acariciaba casi dulcemente el gatillo para asegurar el blanco y disparó. ¡Clic! Un delicado chasquido saliendo de la recámara del fusil susurraba que ya no podía disparar más, que no tenía balas, que se encontraba abandonado a su suerte. Sin saber qué hacer, empezó a pensar qué opciones tenía tan rápidamente como nunca antes lo había hecho. No quería morir y algo debía hacer. Caló su bayoneta y corrió como un poseso al fatal encuentro con aquellas tres figuras. Pero al llegar a ellas, se le apareció una escena totalmente surrealista. Eran dos mujeres y un hombre vestidos con camisa y pantalones cortos, sonrientes, como si estuviesen en un bucólico día de campo, como si la batalla y la guerra no fuese con ellos. Aquello le dejó sumido en una extraña parálisis, mientras veía cómo los tres toqueteaban aquella extraña caja, abriendo y cerrando una pequeña puertecita y apretando unos botones. Parecía que no se percatasen de su presencia. Ya antes había visto civiles cerca de las trincheras, pero no de esta forma. Empezó a gritarles que corriesen, que llegaban los soldados enemigos, pero no le hacían caso. Estaban en silencio ante aquella caja que parecía tener un poder hipnotizante. Era como si hubiesen asumido sus propias muertes. Una de las mujeres rompió aquel incómodo silencio. Decía que aquella caja había captado algo. Apretó una serie de botones y en mitad del silencio sonó otra vez la voz del soldado. ¡Courez! ¡Courez! ¡Les Allemands vienen! Era imposible. De aquella endemoniada caja salía su voz con las palabras que justo acababa de decirles. Era algo totalmente surrealista. Inmediatamente la mujer se levantó de un brinco y dijo: bueno, ya está. Ya tenéis la psicofonía que queríais. Marchémonos ya. Acababa de decir que mi voz era una psicofonía. Entonces, yo estoy muerto. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Nos quedan muy pocos minutos para llegar a las 4 de la madrugada, al final del programa de esta noche. Quedan unos instantes, unos minutos, para que escuchéis algo que nos está impactando y gustando muchísimo. Ella se llama, esta música, atención a la letra, que es espectacular, Anati Hawks, es chilena. Esta canción, y atención, insistimos, a la letra, se llama Somos Sur. Un social terremoto en escuchar. Y es que la música latinoamericana está poniéndose a la cabeza del mundo. La música, he dicho. Anati Hawks, un descubrimiento que hemos hecho, que queremos compartir con todos vosotros. Es fantástica esta cantante chilena, tenéis ahí que escucharla, Anati Hawks. Y estamos llegando casi a las 4 de la madrugada, mucho impacto, eso que nos ha contado Eureka Amado Martínez sobre el mundo de los insectos. La ONU lo recomienda, hay varias razones, nos ha comentado ella 10 razones para consumir insectos en el futuro. Puede ser el alimento del futuro, pueden ser los muslos de hormiga, que nos decía Rosa, pero al final también pondrán un impuesto al bicho. Y como nos dice Tomora, si te dicen lo que estás comiendo, si no te dicen lo que estás comiendo, lo tragas a gusto, Silvia. Sí, bueno, una brochecita, así vuelta y vuelta, esos puestecitos que te ponen cuando viajas, ahora que estamos en plena temporada de viaje sí, viaje no, si lo permiten las... pues eso, las navieras y los aeropuertos y los controladores y todas esas cosas. Y caso es que lo importante es ponerse la mochila, un zapato cómodo y visitar los países y conocer las culturas. Y si te tienes que comer un insecto, pues habrá que probarlo, ¿no? Mientras no esté contaminado, hay otras cosas que te tomas y te sientan peor. Desde luego que sí. Fíjate, nosotros nos tomamos mariscos y mira que son feos y son pizazo bichos. Claro, te imagínate el primero que se tomó un percebe. Dijo que me estoy zampando aquí. Claro, un cacho de roca. O un mejillón, o una gambita y luego está todo tan rico. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Volveremos mañana a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canarias. Tenemos Tertulia Zona Cero, tenemos otras muchas cosas. Un invitado de lujo, Rodrigo Cortés, el director de cine, presenta su nueva película el próximo día 3. Va a ser un gran éxito, Black Boot. El próximo día 3, el próximo viernes, pero aquí va a estar en La Rosa de los Vientos mañana a partir de la 1 de la madrugada. Y va estar con nosotros y también en la tertulia. Fantástico invitado que vamos a tener mañana. Y mañana estamos hasta las 5:30. El do de pecho damos ya. Vamos, nos llevan en camilla. Cuando sí. Salgamos de aquí. Bueno, pues aquí aguantamos, haciendo programas especiales, como otro. Es que es periodismo. Claro, lo suyo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.